Estamos a 7 días de que den comienzo los Juegos Panamericanos. Estamos también a 7 días de que sea el Festival de la Cerveza, que eso sí me pone muy contento. Y estamos también esperando a que lleguen los grupos invitados el día de hoy. Tenemos como invitado a Lambda, que más tarde va a llegar, y a Sunor, que también va a llegar en un ratito. Saludamos al señor Dan Acevedo, que estaba con el látigo, y a la señorita Erika Mora, que el día de hoy ustedes no lo pueden ver porque es radio, pero viene muy hermosa el día de hoy, como todos los viernes. Viene en un atuendo así, como color que café y gris. Ah, como entre color rata. No, color rata, ¿no? Y Dan trae una playera de la que hace rato vimos que 20 personas traían la misma, entonces dice que ya no va a traer esa playera. No, bueno, estamos aquí muy contentos porque el buen operador, A ver, una mentada de madre para aquí al operador que está muy distraído aquí con Erika. Mentada de madre, por favor. No, es que la señorita Cristi de aquí del otro lado que está en control lo está distrayendo. Pégale para que trabaje bien. O alguno de los cuatro, pégale ya. Sí, ahí está. Ahí está, eso. Ya, eso es todo. Dedicada para el Ráfagas, Alex el Galán. El Ráfagas, no sé por qué le digan así. Se cortó el pelo muy parecido a alguien, chécate. Saludamos al buen Hugo Grial, que nos dejó un mensaje. Dice que avisáramos que el grupo de Grial está buscando vocalista. No me digas. Bueno, no todas las cosas pueden seguir por su flujo, entonces... Si ustedes son o ustedes están interesadas en ser vocalistas de este grupo, pues manden un correo a degrial@hotmail.com o busquen a Hugo Grial Hugo Velázquez en Facebook para que le dejen un mensaje vía inbox, y el martes van a hacer las audiciones para que estén pendientes. También tenemos muchas cosas para hablar el día de hoy, sobre todo la muerte de Capulina. No es cierto. La muerte de Steve Jobs. Oye, la muerte de Capulina es algo importante. Sí, realmente se está desatando una cadena de desastres una que... leyenda, sí. No podemos evitarlos. Mira, primero la muerte de Capulina. La muerte de Steve Jobs. También. Señores, los que son bebedores sociales, nos cancelaron y nos prohibieron en México las perlas negras. Señores, se van a acabar los Simpsons, señores, también. Ya dijeron. No me digas eso. La cadena Fox anunció que por falta de dinero los Simpsons van a salir del aire. ¿Y qué más falta? Justin Bieber para presidente. Shakira va a ganar un premio Nobel por ser rabiosa y perra rabiosa y loca. ¿Cómo eran sus canciones? Perra rabiosa y loca. Gordita. ¿Es una canción? Sí, es una canción de Shakira, se llama Gordita. Perra rabiosa, gordita. Loba rabiosa. Loba. Loba rabiosa. Y tiene una canción que se llama Piqué. Guaca guaca y gordita. Y gordita. Haz de cuenta, como había leído una página de internet que decía de que Shakira compra un esclavo y avienta las letras al piso. Y una palabra para una canción. Cualquier persona que forme, ahí está una letra de canción, ahí está. Ah, bueno. Seguramente un día se vio al espejo y dijo: ay, estoy gordita. Estoy gorda. Leo le hizo así: ay, parezco perra. Ah, no, loba. Bueno, ahorita lo que. Ya se agüitó la hora. En los que nos comentamos. ¿Por qué? No sé. Mis caras, ya. Saludos también para Laura, que acaba de salir ahorita de cabina. Ya encontró sus audífonos. Ya encontró sus audífonos. Y yo andaba buscándolos para jugar PSP. Bueno, ahorita en lo que nos conectamos en las redes sociales. La señorita Erika Mora va a estar a cargo de la musicalización el día de hoy. También va a estar a cargo porque yo voy a tener que retirar temprano, señores. Tengo que ir a una entrevista con los señores de Enjambre. Que, bueno, Enjambre va a estar la semana entrante. El día 14 de octubre ustedes no tienen excusas para divertirse. En sin número de lados va a haber eventos de todos los gustos. También si son banderos también va a haber eventos de banda. Si son reggaetoneros, pues realmente no lo sé. Pero se viene la inauguración de los Juegos Panamericanos. Para los que les gusta ya la música ranchera, y por qué no, va a estar Alejandro y su papá Vicente Fernández en la inauguración. Sí, yo quiero ir. Después te doy el pase de boleto. Ahí está. También para los que les gusta más el electrónico, como acá en Controles, va a estar Nortec Collective en la inauguración. Si les gusta también un poco de música más cultural, pues va a estar la señora Laila Downs, va a estar haciendo presencia. Un aplauso, por favor, a mi operador, que va llegando con una playera imponente. Por favor, aplausos. Te digo algo, ese aplauso suena como ruido blanco. Sí. Es que, como es nuevo, puso granizo en vez de aplauso. ¡Bravo! Un aplauso y dejamos que se vaya. No, bueno, usted es la playera del campeón en su 50 aniversario, la playera de los Pumas, que Dan seguramente me la va a rayar porque él es buen chivista. Ya sabes. ¿Te gusta el fútbol, Erika? ¿A qué equipo le vas? Al Puebla. A las Chivas. ¿A las Chivas? Ah, ok. Sí. No. Estoy en minoría. No, está bien. Oye, entonces, a propósito, ¿qué pasó con la apuesta? Yo sigo esperando. Ah, la apuesta, precisamente. Pues el buen, bueno, primeramente ya mandamos saludos al buen Hugo. Saludos también para su padre, que estaba pasando enfermedad. Ya está en mejores condiciones. Él me dijo que en cuanto su padre ya estuviera más estable, pues que iba a pagar la apuesta, para que yo también le pagara la apuesta que perdí. Entonces nos van a ver en Mr. Pacos. Él pues me va a disparar el desayuno y... Pacos, no Peoples. Mr. Pacos, no Mr. Peoples. Y yo voy a tener que estar portando la playera azul crema. Ew. Pero bueno, ni hablar. ¿No te das asco? Hoy vengo de azul, güey. Hoy no. A mí ya me dio vergüenza la playera que traigo, porque ya vi un gordito feo, cara de perro. ¿Nada más la playera? Digo. No, pregunto, pues. A ver, ¿qué quieres decir? A ver, ven, acá acércate. Hola. Ven. Desde aquí. Oye, hoy voy a estar... ¿Escuchaste lo que dijo Ángel? Hoy voy a estar a cargo, eso quiere decir que va a ser... Todo. Lástima, yo me voy a ir. Vas a estar a cargo de nada. ¿No te vas a ir? Sí. Bueno, soy el profe, ahí está. Sí, ahorita. Es como el padre ahorita. Bueno, ahorita vamos a comenzar con alguna una pieza musical para que ustedes vayan escuchando. ¿Les parece si comenzamos con algo de Muse? Que la señorita Erika nos trajo la musicalización. No, es Feeling Good. Es Feeling Muse. Good. Sí. A cargo de Muse. Y para que ustedes también se sientan muy bien, vamos a música y regresamos rápidamente aquí en Programa Politroche. No sin antes dar las rutas de acceso, ¿cuáles son, Dan, para que se conecten en este programa? Tenemos lo que es por el Face, el grupo que es Programa Paritroche, en Radio Plus, ¿eh? También tenemos lo que es en Messenger, que es el programa paritroche@hotmail.com. Y lo que ya, es la te página... Te escucho como vendedor, también manejamos... Que no le digan, que no le cuenten que el programa Paritroche solo se escucha por Radio Cusey. No acepten imitaciones, no acepten ninguna copia barata que lo pueden encontrar por cualquier lado, sino que aquí solamente pueden encontrar lo que es el original y el único programa Paritroche, que lo pueden encontrar por Radio Cusey FM. Y no acepten otra imitación, que aquí lo pueden encontrar aquí con la señorita Erika Mora y también con el acá patroncito, que es el Ángel de Ángeles. No acepten imitaciones. También estoy contratada para... Es que lo vi en YouTube, sí. Tipo así. Sí, ahí vimos en los comerciales. Bueno, ya está la canción. Bueno, y si ven que la música de hoy es un poquito, rosa. Ay, joto. No, de hecho... Es porque Dan la escogió. Ah, sí, claro que sí. Vamos conmigo, si ahorita regresamos aquí en el programa. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.

Ahorita les voy a decir qué es lo que lleva una perla negra para... Yo nunca he tomado una perla negra. No, no sabía que existían. Ahí se ve que yo no consumo nada de sí, eso. Sí, claro. Sí. También, bueno. También este 4 de octubre en Estados Unidos, ya ven que en octubre, aparte de que se celebra en octubre es el mes del cáncer, en apoyo al cáncer de mama. En Estados Unidos también es la primera semana de octubre, es la semana de la herencia latina. Y pues ya ven cómo son los gringos, que se roban las tradiciones de todo el mundo. Se les ocurrió este 4 de octubre celebrar el día del taco. Taquitos. No, pero no son taquitos como nosotros los conocemos. Ahí le echan lechuga y todo eso. Imagínate un taco en una tostada milpa real. y comiéndotelo con cuchara. Comiéndotelo con cuchara. Están enfermos. Esos no son tacos. Y si le pones $3, te aumenta tu orden de papas. ¿Tú qué? Tu orden de papas. Pero que sí, ah, caray. ¿Tu orden de papas? También se los comen con papas. Como las hamburguesas. Ándale. Y tu refresco. Sí, lo que sí es que se los comen así, parecen como tacos árabes. Tacos árabes. Ándale. Pero no, están locos esos. Aquí, un taco aquí, es la tortilla así aguadita, freída en aceite. Frita. Ay, tengo hambre, cállate. Así con carnita, no sé, steak, oh, de tripitas. Y luego chilitos. Salsa roja, verde, ándale. Cilantro y aquí, cebolla. Hasta que se rompa la tortilla. Sí, que se haga sopa de taco así. Y te lo comes con las manos. Para bueno, los que están comiendo a estas horas. Muy, tengan provecho, señores, provecho. Ahorita nos vamos a comer. Ah, sí, está bien. Tráiganos unos tacos. Hoy ando de buenas. Ahorita los invito a comer. Ahorita los invito a comer saliendo del programa. Por favor. A ver, tenemos. Oye, Ángel, ¿sí? Una pregunta. ¿Por qué vienes como cholo? Como dijo Erika, que traes protección en la cabeza. No, bueno, es que. Bueno, no lo dije yo. De hecho lo dijo Laura. Lo dijo Laura. Pero tú lo reafirmaste. Yo dije que sí, era cierto, que era mejor todo con protección. Y yo dije, ¿de qué lo vas a hacer con la cabeza? Para más seguro. Pues yo creo que... Ay, no, ya, wey. Me están haciendo decir cosas que no quiero. No sé, escondan la cerveza. No, no es cierto. Aguas, que... No, es que realmente... Mira, tenía examen hoy a las 7 de la mañana... Me levanté a las 6:30 y tú sabes que no vivo aquí a la vuelta. Entonces me metí a bañar y lo primero que agarré, vámonos. No te miento, me vine de ride en una camioneta de redilas. Iba sentado en una llanta a las 7 de la mañana y con 20 minutos ya estaba aquí, güey. Entonces. Lo bonito de ser industrial es que yo tenía clases desde las 8 y llegué a las 11. ¿Y alguien dijo nada? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo nada? ¿Qué? Así de. Así de que, yo sé que les da envidia, pero... No, es que la carrera industrial es la pura fiesta. Ah, oh, en Divec no, pues no, así como dicen, no vendemos no piñas. Es, ¿eh? No es que sea la pura fiesta, es que... Es la fiesta. No, es la fiesta. Es la fiesta. No, es que parezca, es la fiesta. No, es que uno como industrial tiene que saber... Tiene que conocer bien el trato con la gente, entonces, ¿cuáles son, tú sabes, sociales? Tenemos que socializar y que saber cómo le hablas a cada gente, porque vamos a tener gente a nuestro cargo, entonces por eso... Hoy vas a tener gente a tu cargo, repente, Erika, hoy vamos a ponerte en práctica en él. Lástima que no vas a tener gente. Lástima que te vas a quedar. No, no me voy a quedar. Tengo cosas así de banca. Ahorita, ahorita voy a hablar con el profe. Profe... Oye, no, el otro día me estaba echando carrilla a un compañero porque estábamos en clase de electrónica aquí y entonces teníamos una duda, ¿verdad? Y él estaba, profe, y el profe acá en la baba, háblale. Y volteé yo, profe, es que no lo entendemos. A ver, ahí voy. Y entonces me estaba echando carrilla porque decía que yo hablaba así como que, profe, es que no le entiendo. Es que no sé, es que ayúdeme, no sé. Quiérame. No, tampoco quiérame, ¿eh? No. Pero bueno, es que uno no tiene la culpa de... Ay, profe, ámeme. Eso dijiste una vez y estás en extraordinario por eso. Eso le dijiste al profe. ¿A quién, güey? ¿A cuál de todos? Se llama... Acá está. Ah, exacto. ¿No te acuerdas cómo se llama? ¿Se llama? Ni idea. Casi, casi me mandas a ordinario. Pero, ¿sí le dijiste eso a un profe? Acá, ¿cómo a nos una, arreglamos? A una profe. Ah, ya me había asustado, dije. Ay, profe, ay, maestra. Ah, meme. Pero se lo dijiste así como para ver si te pasaba o qué. ¿Sí? Quiérame mucho. Quiérame mucho. Esa clase fue de las más divertidas. Porque aparte de que ahí nos conocimos. Nos conocimos por el odio mutuo a un animal, güey. Bueno, un pseudo animal. A un burro que no precisamente abueleó, pero. Ya se amargó aquí un güey. No, no, no, pero. Son de esos individuos que. Si lo ves en la calle y le avientas una moneda, pero no para que le digas trabaja, sino que ya cállate, güey. Déjame en paz. No, pues ya un año que los conocemos, Ángel. Ya, un año. Ah. Un año, vamos a cumplir ya un año al aire también. Un violín, por favor. Un violín. No, no, Kalimba no, por favor. Kalimba no. Ya un año del programa de Palitroche. Estamos a 3 programas de hacer un año. Uy, tenemos que festejar eso. Tenemos que festejar eso. Bueno, yo no estaba aquí hace un año, ¿verdad? No importa, pero, tú estabas, pero también festejo. Exacto, ¿sí? ¿Por qué no? Eres parte de eres parte del festejo. La otra tan asco. Integrantes vienen, integrantes van. Oye, no seas grosero. Por eso se fueron, por eso. También, o sea, las quería. Bueno. Tú qué es bien, o sea, tú estás chido. No, pues lo que pasa es que no me dejo por eso. O sea, la otra decía, sí, patrón, lo que usted quiera, sí, patrón. Sí. Acá esta me golpea, ¿cómo ves? Así es, así tiene está que ser. ¡Órale! Tiene que ser. Muy bien, eso se llama karma. No, se llama Erika y se llama Dante. Claro que sí, campeón. ¡Campeón! Oye, hace rato Laura hizo un comentario, ¿te acuerdas? Que los niños, bueno, sí, los niños que practicaron el bullying, porque... Los habían llevado un bule desde muy chiquitos. Arica, entonces yo pregunté que si Dan se había estrenado. Tú me buleas. Tú me buleas. No, Dan, yo solo me defiendo. No, me buleas porque me golpeas. ¿Qué, Dan? Yo digo, ya, patrón, no me hagas nada. Y tú, órale, cállate, animal. Hazle caso, patrón, y a mí. Que te golpeo para demostrarte mi cariño. Ah, sí, de cuenta de que, ay, te quiero. Y un guamazo con un palo, ¿no? Es porque me caes bien, por eso. Entonces escupo, la cara a un biomédico, ¿es porque lo quiero? Yo te voy a escupir hoy en la cara. No, no, bueno. ¿Sí los quieres? ¿Por eso les escupes? No, mi sueño es escupirles en la cara porque lo repudio. ¿No fuiste a la Kelarre? Yo pensé que ibas a estar ahí. No, nomás le grité, perra sabrosa una. Oye. Ese fue la Kelarre, estuvo fresoncísimo. No, o sea, pues, es que yo no soy fresón y pues yo solamente... Acabamos en la Biblia jugando que hablando de la Kelarre, no creo que nos esté escuchando ni nos va a escuchar. Yo creo que no conoce siquiera el programa, pero saludo. ¿Qué? Para la reina, princesa o no sé qué haya sido, porque que ganó. No, es que no conozco bien cómo están los estatus ahí en... Princesa, ¿no? No, es que unas eran princesas y otras reinas. Ah. No sé, quizá era la vejez, no sé, no, desconozco cómo la antigüedad, está ahí. Antigüedad. Pero a la señorita Laura, que ganó ahí, Laura Mendoza me parece que se llama. Felicitaciones para ella. Oye, yo nunca he entendido, ¿y ganan y luego qué hacen? Son como reyes de belleza, ¿no? Es como un certamen de belleza. Y ay, voto por el mundo, paz mundial. Y le pregunto una ecuación de Maxwell, ¿no? O sea, sí, un compañero, hablando de eso, ya abriendo un paréntesis de eso, me ha platicado un compañero, un solo para Gilberto, de señales. Me comentó de que yo estaba ahí platicando con... Bueno, como que estaba... Ah, no, fue Hazael. También un compañero. Ya decídete. Es que los dos van en la misma clase. No, ahorita es digital, no. Pero perdónenme ustedes, ya, es que... Emisiones electrónicos, ya. Emisiones electrónicas, me confundí. Y él me contó de que estaban viendo a la presentación de las reinas y princesas. Le preguntaron, no, de que qué es un triglicérido o algo así, no sé. Y la morra... Paz mundial, sí, yo voto por el mundo. Y todo así de, ay Dios. ¿En serio? Sí, que todavía contestando de que, oye, ¿qué es esto? Algo así relacionado a química. Oye, pero las carreras químicas están difíciles, ¿no? No, es así como que... No sé, no me importa. Yo digo que sí tienen su nivel de dificultad, sí, algo se la pasan de ñoños en la biblioteca. Yo creo que todas las carreras tienen su nivel De dificultad. También industrial, aunque me veas así, también. En industrial, yo desconozco mucho la carrera de industrial. ¿Tú crees que es muy difícil pasar ecuaciones? No te dejo atrás, llevo rezando esa materia desde cuarto. Bueno, yo ya la pasé, para que veas. Pero yo la estaba sacando. A ver, pero déjame preguntar algo aquí a Erika, a ver. Déjame hacer el cambio con ella. No, déjame hacer el cambio. ¿Puedo mover ese micrófono, productor? ¿Por qué no? No puedes, ahí quédate. No hay otro, no, a ver. No te me acerques, voy a gritar. A ver, patrona, dígame. Mira, si me preguntas algo de mi... Sí, te... Tú lo apagaste. A ver. Ahí está. A ver, Erika, dime. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Mira, te puedo resolver una. No te puedo decir qué. ¿Cómo determinas una diferencial de una parcial? No voy a... De ordinario parcial. No voy a contestar tus preguntas. ¿Si es una qué? ¿Ordinario parcial? Quítate. Bueno. ¿Cómo la detectas? ¿Cómo sabes que es una diferencial? ¿Tú sabes cómo? A ver, dime. ¿Y por qué no has pasado la materia entonces? Bueno, yo creo que el mundo es mágico porque existe Google. Por eso, aquí está la respuesta. Tambores, por favor. Aplausos. No, tambores. Tambores, por favor. Un redoble, por favor, sí. Producción, ¿qué pues? Bueno, a ver, mientras escuchamos de fondo, ¿qué es la canción de Viva la Vida? Viva la Vida, una muy buena canción de Coldplay. De Coldplay. Estuvieron haciendo su presentación en Rock in Rio, que era excelente la presentación de Coldplay en Rock in Rio. No, de por sí que Coldplay es una casi banda casi perfecta. 2 horas de presentación de Coldplay. No, muy perfecto. Muy buen concierto. De hecho, me desvelé el domingo pasado presenciando a Guns N' Roses. También hubo unos pequeños detallitos ahí con Axel, pero ¿cuáles? La presentación se le olvidó la letra de November Rain. No. Se le olvidó la letra. Bueno, es que ya la edad, tal vez. No la edad, sino que... Andaba ebrio. No, él no toma. Oye, aparte como que ese cambiazo que dio de verse así bien rockero y de repente todo... ¿Cómo se traía ve traía como sus trencitas. Bueno, hace veces todavía las trae. ¿Sí? No, se vio como, no sé. De hecho... Nada que ver, no, nada que pues ver. Es que la gente cambia anatómica, fisiológica y psicológicamente... Bueno, aparte, sí, no es lo mismo, ¿no? Un rockero. La última vez que los Guns tocaron así como tal, como grupo completo, si mal no estoy, fue en el 2001, precisamente en un Rock in Rio, en el año 2001, y de ahí, pues, se separaron, todo esto. Entonces, también en los 90, pues, Axel era muy delgado, estaba joven, tenía, ¿qué serán? 20 y tantos, casi 30 años. Ahorita tiene 46 años, ya no tiene la misma voz. Conserva la voz, todavía tiene voz para cantar, pero ya no canta como en sus... Oye, como de repente también Bon Jovi, ¿no? Bon Jovi también. Tenía acá su cabello. Bueno, yo creo que se lo cuidaba más que... No, todavía tiene la cabellera, ¿eh? Pero hoy la tiene como más, ¿cómo te digo? Como... ¿Cómo puedo decirlo? Esos grupitos de los 90. Un tipo... más glam. Ajá, sí, bueno, porque antes eran famosos por sus cabelleras así esponjadas, ¿no? Y se veía padre. De hecho, ahorita... Y ahorita ya están como todos peinaditos. No, de hecho, ahorita, si tú ves a una persona ahorita con un look así ochentero, noventero, lo ves y te empiezas a reír. Imagínate estar viendo ahorita a las 15, a las 2 de la tarde, en un viernes... con el sol a plomo, una persona con el cabello largo, pantalones de cuero, botas así estilo vaqueras y una camisa sin mangas, así dice. Ay, bueno, pero es que... ¿De qué te disfrazaste? Regresó Freddie Mercury. No, hablando de Freddie Mercury, Dan, tú que eres muy fiel seguidor de Freddie Mercury y de Queen, te vas a llevar una muy amplia decepción. A ver, dime. Ahorita te voy a comentar la nota regresando de canción, pero tu ídola Lady Gaga va a suplantar a Freddie Mercury. ¿Tu ¿Qué? Ídola Lady Gaga? ¿Es tu ídola? ¿Sí? No, ¿pero por qué? ¿Bailas y todo como ella o qué? ¿Y te es algo que... Bueno, Es difícil, difícil de comentar, mira. Dice, Lady Gaga reemplazaría a Freddie Mercury. Pues parece que Roger Taylor no es el único que desea el regreso de Queen. Pues esta vez fue Brian May quien declaró que le encantaría volver a tocar con la banda y anunció que la candidata con más posibilidades de ocupar el lugar que dejó Freddie Mercury sería la mismísima Lady Gaga. No. De por sí, no manches. Van a echar a perder todo lo que es estilo de Freddie Mercury. Imagínate. Nada, van a aventar. Haz de cuenta que es como escuchar a como vocalista este de un grupo acá perro, ¿no? O sea, Scorpions con Justin Bieber. O sea, ¿qué onda con eso? Me imagino que todos conocen los famosos. Habría rockeros llorando porque no alcanzaron. Los famosos mashups. Se identifican lo que son los famosos mashups, ¿no? Cuando juntan dos canciones y hacen una sola. Sí. Bueno, ahorita les vamos a poner un mashup de. Bueno, es parodia y los que entendemos la parodia y todo el sarcasmo, realmente me dio mucha risa cuando lo vi. Una persona, no te miento, me dejó de hablar cuando le mostré ese video. Es la canción de Slipknot. Se llama Psychosocial. E hicieron un mashup con Justin Bieber y la de Baby. No. La canción se llama Psychosocial Baby. Entonces, ahorita les pongo el link en el grupo para que le den una checada. Yo me reí bastante, también como cuando hicieron el sonidito con Rammstein. Ay, estaba muy bueno. O sea, son cosas que son para reírte nada más, que realmente. O cuando cierto grupo tradujo la de los Black Eyed Peas, tengo un sentimiento. Ah, los Master Blue. Tengo un sentimiento. De hecho suena mejor así en español. A huevo, suena mejor. Sí. Pero pues, ¿qué les parece? Mejor nos vamos con más música. A ver, la señorita Erika Mora, que nos diga con qué canción nos vamos, pues ella trae la selección musical de hoy. Vámonos con... esta canción me gusta mucho, me pone como de buenas. Los Foo Fighters. Y Walk. Esto es Walk, lo está escuchando aquí en Programa Palitroche. Regresamos rápidamente, pues en un momento más. Yo creo que en dos bloques más llegan los señores de Sunoar. Entonces, ahorita para que estén pendientes... y ahorita pues vamos a estar en entrevista con ellos. Regresamos. los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Estás escuchando Radio Cusey Network. Gracias por seguirnos escuchando. Gracias por aguantar la fastidiosa voz de Dan. Que ahorita ya casi estuve a punto de lastimarlo, pero bueno, me contuve. No te creas, Dan, no te creas. Ahí está, ya después de un rato pude quitar los audífonos de aquí. Muy bien, y ahorita, en un rato más vamos a tener canciones de su nuevo aquí en... Un camino para todos ustedes, estos chicos de aquí de Guadalajara que estuvieron tocando hace 15 días en Primero. Un evento que juntó a mucha gente. Y realmente, pues nos van a... La vocalista no va a poder venir hoy, señores. Hoy no hay chicas en... Hoy no van a venir chicas a controles. Bueno, sí, ya llegaron dos. Oh. Ya llegaron dos para ustedes. Ah, les traje un pie, señores. Coffee pies. ¿Para qué es el coffee pie? Si ustedes quieren un sabroso, delicioso, rico y único coffee pie, y si es su cumpleaños le pueden poner lunetitas para que le pongan feliz cumpleaños, pues busquen los coffee pies aquí en Cusey, solo miércoles y viernes. Comprenles pie, muchachos. Compren pie. Están ricos, ya los probamos. Ya los probamos, sí, de hecho. De hecho, ella tuvo un cookie pie de cumpleaños. Sí, ay, de queso. Tuvo un cookie pie de cumpleaños y bueno. También los quiero invitar. Ay. Cómetelo, güey. Ey, ey, ey. Aquí no. Ay, ya ves cómo es. Ya ves que de aquí no sale nada, güey. Ay, oye. Ah, lo siento, ya sabe Lindy, no, nada. Ángel está feo, nada más. Y Erika es mala. Es que mala, señorita, es mala. Me maltrata. Ay, claro que no, Dan. Yo nunca te he maltratado. ¿No? Nunca. ¿Me queda un guapazo ahorita? Nunca. Nunca. Nomás porque te espanté. ¿Cuándo? Ay, no. No, me acabo de meter un susto, Dan. Por eso fue al baño, mojarse la cara. Sí. Puede ser del baño porque el susto que ¿Por qué te espantaste, Erika? Si me viste por el... No, te manchaste. ¿Está? Oye, brinqué, ¿viste cómo brinqué? Sí. No. Como dijo, ah, que yo sentía el guapazo en la cara. Sí te lo iba a dar, pero como que mi susto fue más y me quedé como friqueada. Qué bueno que me quedé friqueada, porque si no, ya no estuvieras aquí. No, está ahí rota. Bueno, mándale que ya tengo. Bueno, yo los quiero invitar a que se inscriban al Virtual 5 en virtualbeer.es. La página es la página de este concurso que está publicando Corona. Se pueden ganar una beca, una MBA, que es el máster en administración. Para los industriales yo creo que les va muy bien, porque pueden estudiar en Francia, pueden estudiar en España, en Canadá, en China o en otros lugares. Es el virtualchallenge.com. En www.virtualchallenge.com escriben beer, cerveza en inglés, B-E-E-R, virtualchallenge.com. Lo pueden buscar vía Facebook, vía Twitter. Y este evento pues va a comenzar en el 24 de octubre, comienza oficialmente. Es un videojuego que de lo cual ustedes pues en los tiempos de ocio pueden estar participando para llevarse una beca para estudiar, bueno, para ganar este máster. Yo me quiero ir a Canadá. A Canadá, imagínate, estás estudiando en Ontario. ¿Dónde? En Ontario. Estaría padre. En China, ¿no? En China, ¿no? No, China no. No, no, oye, de por sí aquí como que tanta gente y en China... No, pero aquí no hay tanta gente. No, pero allá sí. Imagínate en el DF, un día en el DF. Sí, oye. No, en, la verdad en, yo... En mi rancho. Sí, ¿en tu rancho? Yo sé que odias el DF. Yo sé ¿tú eres del DF? No, no odio el DF. No odio el DF. Odio tu gente. No, tampoco, no, mira. Oye, no me estés... Al rato van a decir que... No, no, no, se me van a echar encima los chilangos. No, no, no. No es que odie a toda la gente del DF. Simplemente la mayoría de la gente del DF que he conocido, pues digamos que... Pues digamos que son muy diferentes a nosotros, ¿verdad? De aquí de Guadalajara. Son como... ¿Cómo te puedo decir? Como... No todos, ¿no? Son a lo mejor un poquito como exagerados y mentirosos, ¿no? Así como que te quieren lucir y ellos son todo y... ¿No? Bueno, se me afigura. Pero no estoy diciendo que todos... De hecho, yo tengo un amigo que es del DF y es súper buena onda y lo quiero mucho y me cae súper bien. No tengo ningún problema con él. Pero la mayoría de la gente que yo he conocido de allá, no. Tienen un modito como medio raro. Bueno, no sé. Es que ya ese tipo de supervivencia para agua tienes que ir a robar esta. Sí, aparte son... Bueno, tú sabes que aquí somos como más... Te podría decir más amables o más... no sé, de repente ya son un poquito más secos, ¿no? Se me figura. Tal vez yo soy demasiado sensible para los chilangos. No lo sé. No estoy en la cabina, pero me acaban de mandar al rincón como burro castigado. ¿Por qué? Ya no es sensible hacia mí, entonces bueno, ya estoy al rincón. Ah, sí. Ah, por lo que... Aquí Erika se siente como... Dije que no todos. Ya estoy en la silla de la patrona hoy. Sí, de hecho. Háganme un escritorio, dos computadoras, bueno. Mi botella de agua. Botella de agua, una caguama abajo del escritorio. No, no, no, eso no, porque yo, acuérdate que yo no tomo nada de eso. Pero déjale, le doy un trago. ¿No tomas? No tomo. No tomo. Entonces, ¿no nos vas a acompañar al Festival de la Cerveza? Sí. Bueno, ahí sí. Pero solo voy a ir a ver. No, sí. Al rato anda bailando arriba de todos los escenarios, ahí toda borracha. Bañada en cerveza. Así, con la cerveza. Como Mero Simpson, ¿no? La camisa. No, ¿qué pasó? No, yo estoy diciendo de edad. Ah, okay. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Saludos a Hugo! ¡Ay, Hugo! A Hugo Grial, sí. Te voy a decir... A ver si hoy... Bueno, parece que sí. Ay, perdón. No. Es que me emocioné. No, está bien. No, es que me subiendo al monitor, no te preocupes. No pasa está nada. Con por eso dije, bueno, grité. No pasa nada. Es que a ver si hoy ya escucha mis saludos, porque los saludo cada semana y cada semana me dice que no le mandé saludos. Sí, le mandamos saludos al buen Hugo Grial. Sí, oye. Que ahorita ya, de hecho, voy por sus hermanos carnales... Y no sé si de leche o solo de oficio. Los buenos muchachos de Sonoa, para que estén en entrevista con nosotros. Y les comentaba el Festival de la Cerveza. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Y ahorita, sí, dime, Erika. No. Tú síguenos contando del festival. Ya me quitas la inspiración. Es que Hugo me está diciendo cosas, que tú no me pasas los recados y que... Hugo, ¿no? Es que es el patrón, o sea, él puede decidir y quién no puede. Que pasar. Hugo, tiene que ser secreto. Eco. Acuérdate de nuestro plan. En la noche. Sí, precisamente en la noche es el Festival de la Cerveza, empieza Si ustedes no quieren ir a la inauguración de los Panamericanos porque no quieren ver a Alejandro y ni a Vicente Fernández, bueno, los invitamos desde la tardecita para que vayan al Festival de la Cerveza a partir de la 1:30 de la tarde, el viernes 14. Ya va a haber música, van a poder ver ahí la inauguración de los Panamericanos. Y señores, a las 10:15 de la noche, el viernes 14, bueno, desde las 9 de la noche empieza lo bueno. ¿Te gusta Kubo, Dan? Sus principios fueron buenos, sí. Lo que es Kubo. Bueno, Kubo va a estar tocando a las 9 de la noche en el Parque Metropolitano el viernes 14. Acaba Kubo, se da algo así como en el teatro, lo que se llama el entremés, algo así. Les pasan un poco una hora de inauguración de los Juegos Panamericanos, en lo que acondicionan el escenario y todo. Porque a las 10:15 de la noche el señor José Force va a estar tocando con su grupo Forceps de 10:15 a 12. Entonces, bueno, es como la inauguración de este Festival de la Cerveza. El sábado 15 va a haber agrupaciones que hemos tenido aquí en cabina. Va a estar Bizet, Carmen Reyes, que la tuvimos la semana pasada. Va a estar tocando ahí en el Festival de la Cerveza a las 3 de la tarde. Van a estar también los hermanos Santana, los Candela Rouge, van a estar tocando a la 1:30 de la tarde, si mal no estoy. Va a estar tocando el Machingón, que también ya estuvo con nosotros, Cruda Mata, y muchos, los chicos de Adela Band van a estar también ahí presentando su Welcome to Dance, y se va a poner muy bueno. 60 pesos la entrada, señores, para que se apunten. Vamos a sacar camión ejecutivo de aquí de Cusey, solo que el chofer nos hace responsable de los carteras, relojes y todo lo que se pierda en el camino cuando regresen borrachos. Y vamos a estar ahí. Si el sábado 15 se nos permite, vamos a estar transmitiendo desde ahí, completamente en vivo. Ah, muy bien. Oye, Dan, ¿qué haces en el vidrio? Síguele, Erika. Síguele. Yo realmente estoy preocupado y consternado porque tengo que hacer aproximadamente 20 minutos un bloque, pero no sé si cuando regrese la cabina va a estar igual o si uno de ustedes va a estar tirado en el piso sangrando. Va a estar tirado en el piso sangrando, exactamente. Qué bueno que decomisan las armas punzocortantes antes de entrar a cabina. Ajá, aquí tenemos las navajas. Es secreto. ya quemé la navaja, quieren cajar la hoja, Erika. ¿Ya qué? Bueno, nada. Ahorita ¿perdón? Se quedan aquí escuchando al. Es una ilusión. ¿Cómo te habían dicho, Dan? El. ¿Cómo te habían dicho? ¿A quién? El inoportuno Dan Acevedo, ¿te habían dicho? No me acuerdo quién. ¿Quién puso eso? En una. ¿El inoportuno? Pues que interrumpiste. Luego nos apoden, ya ves cómo nos apoda la gente. Pues sí, acá Nico me dice el sucio Dan, Dirty Dan, Nazi Dan. ¿Qué más? ¿Super Dan? ¿Cómo? ¿Super Dan? No, eso no. ¿Por qué me han dicho eso? No, no te he dicho nada. Pero me han dicho. Ni tu esposo. Sucio, nasty. Sucio, uy. Nasty, dirty, naughty, horny. ¿Qué tal? O sea. Todo con cochinadas, pues. Bueno, es que. ¿Es que qué? ¿Es que qué? Todo concuerda, ¿no? Ajá, ¿qué? Dicen que apestas. No, es que. No por eso. Apestas. No por así que huela feo, no, por otra cosa. Sí. Nasty, ¿no? Es que nada, bueno. Por tus pláticas categoría C. Yo digo que doble X. Doble X, sí. O sea, pláticas vigésimas. Sí. Muy bien. Así con tono español, como dice, así como Nico dice. Con tus gilipolleces, ¿no? Gilipolleces. No, bueno, yo ahorita regreso en un momento más. Se quedan aquí con la señorita Erika Mora. Va a estar a cargo para que coman rico y sigan escuchando este programa con una voz más sensual, porque yo no tengo voz aguda. ¿Más sensual? Yo no tengo voz aguda, si no podría hablar así. Oye, de hecho, acá Hugo me está diciendo que quiere unos saludos con voz tierna y amorosa. Ay, y sexy. Pero yo no sé cómo hacer eso. Hugo, ay, Hugo, sí. Unos saludos de... Pero yo no así. Sé. Hola, Hugo, ¿te acuerdas de mí? Hugo. Platicamos en la noche. Así, Hugo. Hugo, quiéreme. Hazme tú. No, no, siento. Ah. No. Atentamente, Galaxia. Tachas. Tachas de perico, tachas. Hablando del saludito, así de que, ¿cómo? Ay, quédeme, Hugo. Pero así como. Así, así Bonnie. Pero eso es como chiquiada. Pues casi, casi, así. Ay, saludos a Hugo, entonces. Ay, Huguito, Huguín. Hugo, Huguín, Hugote. Huguín, Hugote. Bueno. O puede ser. O puede ser más, más así, Hugo. Saludos, Hugo. Ahorita no se despeguen del programa, señores. Ay, que porque... le dieron miedo. Ah, perdón. Porque tenemos regalos, tenemos unas cortesías para el Festival de la Cerveza. Estén pendientes, señores. Vamos a tener un pase doble para que se lo puedan llevar, si no es este programa, el día de mañana o el viernes siguiente. Este pase doble va a ser vía rifa. Así que váyanse anotando. Aquí la señorita Erika va a estar apuntando sus nombres. Y regresamos rápidamente. Se quedan en un. Muy bien. En un bloque rosa. En un bloque rosa. Con Erika. Con Erika. Y este bloque rosa es patrocinado por el mes de octubre y el cáncer de mama. Regresamos. Ah, caray. El mes de octubre. No, es que es conmemorativo. Y nos quedamos con una canción, no sé. Hablando de. Podemos poner Bestia. De Hello Seahorse. Hablando de... Sí, ya sé para quién va. No, oye. No, está bien. Es una canción muy bonita. Oh, tiene un nombre así como que te caracteriza, pero no tiene nada que ver contigo, Dan. ¿No? Está bien, pues. Bueno, Erika, te vas a quedar a cargo de todo. Sí, y tú te vas a quedar aquí. No, ya me voy. Uh-huh. ¿No dice que el profe ya me habló? No. Dice, ya, vente. ¿Sí? Oh. Le hicieron señas como en el Parque Morelos. ¿También le dijiste que te quisiera o qué? Nah, no, es que yo quiero aprender. Él le dijo el estilo Cerati, quiero que me trates suavemente. Trátame suavemente. No, me gustan canciones, güey. ¿Cuántos elegiste al profe? No. Bueno, ya. Regresamos, no, señores. Se quedan acá con la voz sexy de Erika, Erika Mora, acá. Con su, ay, quiéreme. No, esa es tierna, la sexy es más así, ¿no? Ah. Bueno, hablando de eso, acá la voz de la compañera Laura Ríos. Ya. furia de un león, siempre tomando el camino corto, como él me enseñó. Escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. ¿Y no me quedé sola? Ya se fueron, es Dani que... Ángel. Pero no me quedé sola porque aparte me da miedo la cabina. Ah, no es cierto. ¿Qué? ¿Porque sí? ¿Saben las arañas que se parecen a Dan y todo eso? Sí, hay una araña aquí en la cabina que me da miedo. No, aparte han contado historias aquí de que de repente ven sombras y cosas así. ¿No, sabías? ¿No? A ver, platícame. Bueno, yo tampoco sabía, a mí me platicaron, ¿verdad? Yo no he visto nada, pero... pero sí hubo una historia de que de repente vieron a alguien pasar y pues no había nadie. Ay, eso es lo que pasa en todos lados. La viejita de la escuela. En todos lados, cuando vas a un trabajo o hasta un... a la escuela o lo que tú quieras, y son siempre las historias o que está la viejita o que la niña o que es un cementerio de indios o no sé, cosas así. Todas las escuelas fueron cementerios. Sí, de hecho, todas. Todas las escuelas y todos los... No, bueno. Pero quién sabe, ¿eh? No digas, porque qué tal que al rato nos aparece aquí también la viejita. Que se venga aquí a... Que se venga a cotorrear. Un programa desde el inframundo. Sí, oye, buena, ¿no? Deberíamos hacer una sesión aquí para... Ay, claro. Para contactar a la viejita. Es un locutor más, ya para que se complete la planilla. Sí, o un operador, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿También? Y al rato la vas a tener ahí atrás de ti. Sí, no, también. Esa no. Esa canción no. Sí. ¿No? Son los años de la experiencia. Claro. Sí. Entonces. Algún día. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Primero que nada, que ni me presentó. Yo que soy una sombra que está hablando nada más. No, para nada. Es que apenas iba a eso. No me dejaste terminar. Iba a decir, ¿de qué nos vas a hablar hoy, mi queridísimo César? Ah, muy bien. Yo les quería platicar un poco, que ya les dio una introducción este Ángel de Ángeles. Se murió Steve Jobs. Eso fue el día 5 de octubre. Ya después de que fue el primer keynote de Tim Cook, que fue el que lo sustituyó. en su cargo, porque ya tiene un par de años que Steve Jobs estaba, que tenía cáncer de hígado, si no me equivoco. Le hicieron un trasplante y parece que no funcionó. Por eso se retiró, ¿no? Se retiró, pero ya sabiendo que ya se va a morir. O sea, son las conclusiones que ahorita ya sacan ya que pasó esto con el señor Jobs. Uh-huh. Y pues sí, el gran parte de la industria de tecnología y de todo eso está muy triste, muy... Hay gente que hasta lloró, porque... Sí, de verdad. O sea, sí, y ya no es para menos, porque es como el ídolo o la inspiración de estas muchas personas en general que emprendieron algo, o sea, que emprendieron un negocio, emprendieron una página de internet, que lo que sea, y sí, como que están todos en el luto y es muy triste. Sí, aparte es un ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Ese señor fundó junto con su amigo Steve Wozniak, son tocayos ambos dos. ¿Son tocayos? Sí. Fundaron Apple. Así es. Oh. Y después por unos pleitos cuando salió la primera Macintosh y todo eso, como que la compañía empezó a volverse conflictiva y pasaron muchas cosas, pero todo a causa de Steve Jobs, porque en esos tiempos él como jefe era muy exigente. Él se consideraba un artista y a todo le metía clase y así. Era muy elegante lo que él hacía, pero lo hacía de una manera muy fuerte. Entonces, como los problemas que él provocó ya eran muy fuertes, lo despidieron de Apple, creo que en el 80 y algo, no recuerdo, porque volvió en el 97, ya después, pero volvió ya que él había fundado otras dos compañías. O sea, a él lo corrieron y en el tiempo que él no estuvo, entre comillas, estás haciendo algo, pues, fundó lo que fue... Siguió trabajando. Él fundó, aparte de que se metió un curso de tipografía, creo, no sé, de caligrafía, en el que aprendió el arte de las letras y más que nada de las formas de las letras, de cómo escribían. Fundó Pixar. Uh-huh. Pixar, que es la compañía que todos estimamos porque hicieron Toy Story. Sí. De toda nuestra infancia y todo eso. Y eso fue porque él confió en dos de los animadores que llegaron con él y le mostraron una animación. Que un güey que se pida Lasseter, y otro ya no me acuerdo del nombre. Ajá. Y pues sí, después fundó otra que se llama Next, que según leí por ahí, los equipos que hacían eran muy pedorrillos, así muy feillos. Muy feillos. Pero hicieron un sistema operativo que estaba muy muy guapo, muy muy lindo, muy elegante. Y después cuando Jobs regresó a Apple, él los convenció para que compraran la compañía que él fundó. Es como un resumen más o menos de lo que hizo, o sea, de lo más relevante, pues. Ah, muy bien, ya ven, ya nos cultivamos aquí un ratito. Aprovechan cosas más. Sí. Muy bien, todo un ejemplo este señor. Oh, sí. Lástima, una pérdida. Sí, es lo que te digo, que mucha gente lloró y está muy triste. En las Apple Store les dejaron ofrendas. ¿Tú lloraste? Yo me sentí triste, porque sí lo admiraba. La verdad, yo sí lo admiro por la forma en la que él pensaba. O sea, él sabía lo que necesitabas antes de que tú mismo pensaras que lo necesitabas. O más bien, él te creaba una necesidad, ¿no? No creo. O sea, sí, como que parte sí y como que parte no. Yo sí creo, porque antes de que todos nosotros tuviéramos un celular, todos podíamos vivir sin un celular, ¿estás de acuerdo? Sin un iPod, sin un... Bueno, sí. Sin internet. Pero eso fue porque... Nos crearon esa necesidad. Porque él creó... Bueno, sí es parte de como crear esa necesidad, porque él se ingenió una... O sea, ya en el ejemplo del iPhone, se creó una interfaz que era muy muy fácil y muy intuitiva. O sea, en cuanto lo usabas, lo sentías ya necesario, porque ya estabas tan cómodo y le veías tanta utilidad que era algo bueno. Y él era así como que su magia, pues. Igual con el iPod, igual le pasó lo mismo, era tan sencillo y tan bonito el iPod que es un exitazo. Sí. Ya quien casi quien que no tiene un iPod. Yo no tengo un iPod, ¿eh? Bueno, pues, pero has tenido y has usado. Allá bueno, pues, yo sí tengo un iPod. Ah, ya ves. No, pero sí es cierto. Aparte, bueno, a lo mejor muchos no tenemos iPod, pero de repente salieron... Oye, salieron esos iPod piratas, ¿no? Ah, también. No, exactamente, o sea, ¿quién ha creado una industria o un producto que ha sido así como el producto por excelencia? O sea, que todos lo que quieren es imitar, todos. Y si no hubiera sido porque lanzaron el iPhone, no tendríamos este teléfonos touch, ni smartphone, ni nada. O sea, estuviéramos aún con los teléfonos como los BlackBerry con tecladito y todo, pues. Que aún existen y todavía los lanzan y que son buenos, pero pues ya todos están en táctil. Sí, sin duda es un pionero, ¿no? Pero... Sí, sí. Ah, qué cara, ya me estabas poniendo melancólico. Sí. Y también con capulina. Sí, también. ¿Qué fue eso? yo el otro día vi una imagen que era... Ando cuenta que en Twitter está una cuenta que se llama Dios Padre. O sea, es como si fuera Dios, pero es un Dios de la tecnología. O sea, un Dios que tiene un iPod y que tiene una Mac y que usa mucho Twitter y usa mucho Facebook. Y esa es una imagen que se ve así de espalda a los dos. Está abrazando él a Steve Jobs, o sea, Dios Padre con este Steve Jobs. Ajá. Y que según eso, que Steve Jobs está como convenciendo a Dios Padre de que dejara el Cielo Inc., o sea, el Cielo Incorporated, o sea, ajá, la compañía del cielo que dejara, para que Steve Jobs se pusiera a controlarla, porque pues él puede hacer milagros con el cielo. Sí, porque si ya lo hizo en la tierra, imagínate lo que puede hacer en el cielo. Muy bien, muy bien. Ay, qué bonito. Ya aprendimos más cosas. Sí, sí, sí. Ya aprendí más cosas, oye, yo no sabía. Sí, lo escuché también. Sí, es que hay mucha gente que no conoce, o sea, lo conocen por Apple. ¿Quién es? Pero... Y lo conocen, dos, tres lo conocen por este Pixar, así como a poquitos. Sí. Un par, pero nada. Pero todo un genio. Oye, cambiando de tema, ¿habías cambiando radicalmente de tema? Le damos la vuelta a la hoja. ¿Habías escuchado este nuevo grupo que se llama Super Heavy? Super Heavy, me suena como a metal super pesado, ¿no? Pues no. ¿O no es como Super Grass? No, bueno, de hecho a ver si ahorita al rato les paso una canción. Ajá. Ahorita que nos vayamos. ¿Y qué tiene de particular esta banda? Ah, pues imagínate a Mick Jagger. Ay. Con Joss Stone. ¿Se siente Stone? Sí, sí, la cantante de... ¿Es blues o lo que canta? Ah, sí. Con Damian Marley. Eso lo conozco. El hijo de Bob Marley. Ah, pues, según obvio. Tengo entendido. Parece, ¿eh? Se me figura. Dave Stewart, que a ese yo no lo conozco, la verdad, para ser sincera. Sí, sí. Y de repente, ¿viste la película de Quisiera Ser Millonario? La de la India. Esa. Sí, sí. Ajá. Buenísima. El compositor de la música de repente también colabora en este grupo. Ah, mira. Está rara la combinación, ¿no? ¿Y imagínate? ¿Cómo se llaman? Super Heavy. Ah, perdón. Ese es Super Heavy. Pero como, ¿qué es? O sea, ¿será reggae? ¿Será blues? ¿Será electrónico? Es como una combinación como entre... Todo. Rock and roll. Sí, porque tiene de repente... Jagger. Pues imagínate, la voz de Mick Jagger de repente y yo estoy cantando toda Que de hecho, blues. Yo soy como que, entre comillas, fan de Joss Stone porque la voz y el trabajo de voz que hace con su música es muy bueno, pues, pero a mí no me gusta tanto el blues. Ajá. Pero me gusta mucho Joss Stone. Sí, a mí también me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. De repente como que le perdí el paso, pero... Ah, sí. Cuando recién salió, sí, me hice las canciones. Ah, claro. Todos. Sí, sí, sí. Pero igual ahorita a ver si les puedo pasar la canción acá para que la pongan. Yeah. Bueno, creo que apenas nada más ha salido una canción. ¿Más? O sea, no han sacado nuevo, disco. Ah. Sí, sí sacaron disco, pero apenas están como... Ah, el sencillo, el primer sencillo. Sí, sí, sí, es el primer sencillo. Pues el taringazo, pues, pero para que lo baje. Está padre, ¿sí? Está padre. ¿Está gusto? Sí, sí, sí, bueno, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. ¿Podemos ir con una rola o...? ¿Sí? Muy bien. Esta canción... No, bueno, pregunto, pues. Ah, bueno. Se la voy a dedicar... Se la voy a dedicar porque sabe mía. Hablando. Ah, pero espérame, deja cambio mi voz. Porque dije que se la iba a dedicar con voz sexy. Sensual. Bueno, no me sale mucho, la verdad, pero lo voy a intentar. Creamos una imagen sensual en tu mente y ya. A ver, ahora sí, déjame, ahora. Déjame pensar. No, es que no, no, con este calor. No, no, pues mejor, estás más, más, más cachonda, por así decirlo. Oh, yeah. Más caliente aquí. No, Nada, okay, que okay, ok, ok, ok, saludo. Bueno, esta canción es de Gustavo Cerati. Por ahí está. Se la voy a dedicar a Hugo. Hugo, te dedico esta canción. Gustavo Cerati, La Excepción. Ojalá me llamara Hugo. Volvemos. La chinita. Muy bien, esta música de mi tiempo. tú. ¿No oye, Paez? Le traje unas almohadillas para sus oídos. ¿Tú? ¿No me oye? No. Pues ya. Allá le voy a quitar la grabación. Ah, bueno. O sea que ya le voy a poner pausa. ¿Qué? ¿Va? Vámonos, ¿le parece si vamos para allá? No sé. Vámonos para allá. Vámonos. ¿Me camino? Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Hola, somos Escapes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Señor Búho, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos... ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Estamos aquí a Palitroche. Gracias por seguirnos escuchando aquí. Gracias al compañero César, gracias que nos que, está acompañando el día de hoy. Qué sexy, ¿eh? ¿Mande? Qué sexy que ah, sí, se escuchó. Oh. ya lo estoy haciendo por inercia, entonces ya hablaré sexy todo. Ay, chinita ahorita para ver. Continúe con su plática, señorita. Ah, muy bien. Oye, fíjate que el otro día estaba, pues ya sabes, perdiendo el tiempo en la red. Ah, mira qué rara. Como nadie, ninguno de nosotros lo sabemos hacer. Ajá. Y me encontré con una nota que me llamó mucho la atención. A ver, platíqueme. Imagínate una guardería para hombres. Ándale. ¿No? ¿No se imaginan? ¿Una guardería para hombres? ¿Eh? No sé, que las viejitas esas que se consiguen niños y se casan con ellos, ¿los dejan ahí o qué? No. ¿Entonces? No, precisamente. Yo creo que sería al revés, ¿no? Los hombres dejan a las viejitas en... Ay, pues no sé. Bueno, ¿alguna vez has ido de compras con alguna mujer? Mi mamá. ¿Con tu mamá? Ay, con una exnovia. Ah. Alguna vez fui. Es muy padre, ¿no? Sí. Digo, te entretienes. Sí. Uno te sentado esperando, más o menos. Sí, chingado, a ver qué horas. Uy, perdón. Ah. Censura. Oye. Es que un fregado, a ver a qué horas. Ah, bueno, pues sí, yo sé que ustedes se divierten mucho yendo de compras con nosotros. Sí, les gusta pasear. Y a veces. Media no hora fuera de una tienda. Eso es lo que... O sea, el problema es cuando se quedan... Bueno, sí, ahí. El problema es cuando se quedan así en el vestidor y duran como dos horas ahí, como que están como tres vueltas y machincuepas y no sé, para verse la ropa. Pues, pero sí, en sí, los demás está bien, o sea, uno va y se divierte con ellas. ¿Sí? Sí. Wow. O por lo menos yo. Yo no sabía de alguien que si le quitamos lo de la espera. Bien yendo de compras. Si le quitamos lo de la espera que pasar para que ella se prenda sus cosas, pues está bien. Sí, ¿sabes? Yo a veces me desespero a mí misma, aunque no lo crea. No, si querés. No me gusta ir a... No me gusta, bueno, sí me gusta, claro, porque es ¿por qué duran tanto? Estrés, entonces... Pero es que no es tan fácil. No es tan fácil. Te lo pruebas y ya si te queda bueno, no, si no, no. No es tan fácil. Eso es lo bonito de nosotras las mujeres. ¿Y por qué un hombre lo es más tienes fácil? Que probar, tienes que ver si te convence, si te queda, si no se ve la pancita, si no se ve muy apretada. Ah, bueno, es que... Si no se ve muy flojo, si no se ve muy de abuelita, si no se ve muy... No, no, no. Son infinidad de cosas. Lo que yo he visto así de las mujeres que son un poco más inseguras, o sea, son más... Sí. Entre comillas, porque no, pues... Podría decirse que perfeccionistas, tal vez, ¿no? Nos gusta estar perfectas. Y a veces nos pasa que compramos... ¿Qué? Es que hay muchas que sí se ven perfectas. ¿Sí saben qué? Perfectas. Ah. Así como más o menos así a su locutora que yo tengo la suerte de verla aquí de frente. Ah, caray. Más o menos. Ay, pero ya sí. Me estoy poniendo rojo. No. Gracias. Tranquila, tranquila. No, pero... Pero sí es muy chistoso todo ese proceso, fíjate. Bueno, pues déjame te cuento que hay una tienda departamental que de repente como que se apiadó de ustedes los hombres. Ah, estaban gracias. 3 horas esperando. Ah, ya entendí. Entonces es como una... Imagínate una sala de juegos para niños. ¿De qué hay? ¿PlayStation? De las tiendas departamentales. ¿Sí? ¿Sí? Hay ¿en serio? También. Sí, ah, sí, pues sí, mira. Yo sí voy. Sí, oye, hasta yo voy mejor, ¿no? Ah. También, pues sí. Cuando ya me puedo de comprar, me voy. Mejor no compro, mejor me voy a la guardería de hombres. Ay, oye, me sentí como niño, güey. Ay, sí. De por sí, una estando aquí en Cusay, como que se hace medio... No parece. Medio ruda. Bueno, imagínate, hay futbolito... Videoconsolas, teles, sofás, amplios sofás. Dios mío. Y además comida. Se paraíso. Ah, ¿en serio? Además comida. ¿Hasta baño hay? Yo me imagino que sí, porque... Oye, imagínate. Porque ya ves que las 3C para que un hombre sea feliz. ¿Cuáles son? Comer, cagar y... ¡Ah! Así. ¡Ay, qué cara! Sí te creo, ¿eh? Sí te creo. Bueno, para algunos, pero no todos. Ah, no, ya, todos. Todos. Bueno, el chiste es que, pues, esta tienda, te digo, hizo su salita como de juegos. Uh-huh. Me imaginé así como a los hombres jugando en una alberca de pelotas, como la de los niños, ¿no? Yo a veces lo que me imaginé fue así como que los hombres o los chiavos ahí en una. Ahorita en el suelo sentados y jugando con muñequitos, a ver si me imaginé. O leyendo un cuento. Ah, también mejor. Con la maestra. Cuento vaquero, de esos de que venden en los puestos de revistas. ¿Un cuento vaquero? Sí. Nunca he leído un cuento vaquero. No, ni yo tampoco. No. Mis tías sí lo leían, pero yo no me lo leía. O las novelas esas, así. Las policías y todo eso. No sé, pero novelas de Jazmín y cosas así, ¿no? Ñañaras. Cañagos. Sí, no, yo tampoco. Bueno, pero estaría padre, ¿no? Hablando de la guardería. Sí, sí, sí. Así ya todos felices y contentos. Oye, aparte... Hasta emocionado voy a la tienda, oiga. Sí, oye, vamos a comprar, sí. Sí, claro, ¿cómo no? Claro. Llegas, dejas a tu novia o a tu mamá. Déjale, marco a mis compas para que lleven a sus novias también. Se ponen de acuerdo, ¿no? Ajá. Sí, sí. Sí, mira, llegas, la dejas, ella se va a comprar 3 horas, tú te quedas en la guardería. Aparte, no solo eso, ¿eh? Guardería, ándale. Se oye medio raro, ¿no? Guardería de hombres, bueno. Pero sí es guardería. Te sí. Quedas en la guardería. Ay, van las chavas con su niño. Ay, Cesarito, te quedas en la guardería. Bueno. Ya qué, mami. Mamacita. Oye. No, pues nada, caso de que ya fuera con mi novia, ¿no? Sí, perdón. Sí. Ah, perdón, bueno. Ya me estaba apuntando yo. Ah, pues también si quieres. No, ¿cómo crees? Ah, bueno. Bueno, te iba a decir, no solo eso, media hora antes de que te vayas, bueno, supongo que te pones un horario. No. La novia. La mamá. Tienes que avisar antes de que te vayas, media hora antes. ¿Sabes que ya me voy? Para que quede libre. Que te vayan avisando. Ajá. Y de hecho también ahí está. Ah, no. O sea que tú tienes que avisar para que me avisen a mí, ¿o cómo? Sí. Ah, ya. Sí. Ya, ya casi. Ah, bueno, ya sí. Casi. Si fuéramos novios, pues, pero. Pero o si no, fuéramos no, no, a literal. Comprar a esa tienda. Sí, sí, también. Sí, también. Porque no necesariamente tienes que ir. Así con como tu novia, que. ¿No? A ver, ¿qué va a salir? Ay, bien divertido. Sí. No, y aparte, este. También les avisan a ellas. Ah. Oye, ¿sabes qué? No se te olvide porque acá está tu novio en la guardería. Te lo juro, eso dice el artículo. Ah, pues buenísimo, ¿eh? Está padre, ¿no? ¿Vas a tener la vida que está ahí tu gatito ahí esperando en la guardería? Sí. Oye, imagínate, ya te vas y el novio, marido o amigo en la guardería. Sí, sí, lo dejas ahí. Yo sí lo dejo. No, no es cierto. Ahora me no, es que a lo mejor con todo el estrés de las compras y eso se te olvida. ¿Pero por qué convierten no. estar algo... ¿No? Es algo que fuera tan bonito en algo tan estresante. Y luego ya para que en consecuencia se convierta en la creación de una guardería para novios. Ah, bueno, no, agradezcan. Ya hasta gracias a nosotras tienen una guardería para hombres. Sí. Bueno. Esto es en Suecia. Ah, pues bueno. Estaría bien aquí en México, ¿no? No sé, como que se llenaría de... ¿Cómo te digo? Que de, no sé, va a estar una chava... Y su novio va a llevar a sus amigos ahí todos jugando ahí FIFA y lo que quieran, futbolitos. Oye. Y lo convertirían en un par, una tienda de diversiones aparte y sería como las Moy, entonces ya. ¿Diversiones? ¿Sí? Sí. Algo así. Parecido. Y luego me encontré otra nota. Fíjate, esta está medio. Estás llena de notas ahora. Estoy llena de sí, notas. Sí, sí, sí. Notas inútiles para acabarla, porque. Está bien para platicar, nota. Bueno, me encontré con esta nota. Imagínate que un Imagíname. Día que un día nos vamos Vámonos. A ¿qué te gusta? ¿Un bar? Uh-huh. ¿No? ¿Bar? Está bien. No, nos vamos a cenar. Ah, más rico. Vamos a cenar. Sí, sí, sí. Vamos a cenar tú y yo y ¿quién te gusta? Y Dan, que viene entrando precisamente. Dan. No me hables así tampoco, Dan. ¡Ah! No, imagínate Dan. Haz para allá, ¿sí? No me toques. Estoy a cargo. Imagínate que nos vamos a cenar los tres. Imagínense. Sí, conmigo, Dan. Conmigo. Solo por eso vas a ser el que se muere en la historia. Nos vamos a cenar y pues de repente terminamos, nos subimos al carro, Dan va en el asiento de atrás y de repente volteamos César y yo y nos damos cuenta de que Dan está muerto. Oh, Dios mío. Dan está muerto. Oh, my God. Pero murió bailando. Murió bailando, pero de una manera muy extraña que... Qué bueno que no lo están viendo porque si no, no podrían dormir en la noche. Es que yo no sé. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Ay, qué? Entonces, cicatriz mental. Entonces, Dan está muerto. Entonces, Dan está muerto en el asiento de atrás morido. Del carro. Ajá, está morido, sí. Pero como tú y yo ya andamos muy enfiestados, ah, no nos pues importa. Y le seguimos, exacto. Y nos vamos a un barcito a tomar, pero se nos acabó el dinero y le quitamos la cartera a Dan. Ah. Andamos toda la noche pagando con su dinero, sus tarjetas. ¿Por qué no? Y Dan viene a gusto en el carro. ¿Por qué me morí? Ya muerto. Pues porque se me ocurrió, porque te odio. Porque ¿cómo diría? Te moriste porque te dio un infarto a la hora de estar bailando. Fue como que mucha adrenalina para tu cuerpo. Sí. Moriste. Pero sí. Ah, sí. Como diría, ¿cómo se llama el vocalista de Zoe, Leonel? No sé, no me gusta Zoe. ¿No te gusta Zoe? ¿Morí? ¿Por qué? ¿Leonel se llama? Sí, pero ¿cómo dice? Porque te odio. Ah, cuando lo agarraron borracho, mi cierto. Sí. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. Oye. Ah, pues esta fue una historia real. Sí. Sí, le pasó al amigo de un amigo. De un amigo de un amigo. ¿Nunca vieron esa caricatura? No. ¿De qué? No. Pues la verdad no recuerdo, pero era como una la parte de una caricatura de. ¿De Nickelodeon? No me acuerdo si eran los Animaniacs o algo así, ¿no? O Nickelodeon. ¿No era Cablan? Tal vez. Pero contaban historias medio chuscas y al final decían, esto es una historia real. Le pasó a un amigo de un amigo. Esa caricatura hace mucho. Y desde entonces, ¿y Dan cuál es, señor Dan? No recuerdo el nombre, dormir. Pero se fue... ¿Sí? Estaba buena, ¿no? Sí. No me acuerdo qué canal, pero estaba muy buena la caricatura. Era como tipo de miedo, ¿no? Supuestamente. Eran como historias raras. Sí, así raras. Sí. No de miedo, así que. ¿No era de Le temes a la oscuridad? Ah, no, porque esa era de la verdad. No, Le temes a la oscuridad también. Está bien chafón. Oye, yo la veía. A mí me enfadaba. ¿Qué era escalofríos? A mí me enfadaba. Escalofríos estaba bien horrible. Estaba así de que un perro con cara con dos ojos diferentes dice que era una morra. Que, ay, no manches. Bueno, pero es que cuando estabas en casa de tu abuelita, así toda vieja y oscura y. ¿Qué? Ay, ¿tu abuelita estaba vieja y oscura? No. O sea, era africana tu abuelita. ¿Era niga o qué? Era niga. Yo un niga, abuela, y llegaba así ya. ¡Es que te quiero! Ay, no, odio esa canción. Sí, esa persona. ¿Qué es que te quiero? Odio. Pues yo la llamaba porque a mí me la dedicaron una vez. ¿En serio? Y yo ya los llamaba niga y me la dedicaron y. Y ya no, no puedes. Y ya no tiene palabras que decir. A mí me dedicaron una canción de Alejandra Guzmán y me cae gorda Alejandra Guzmán. Pero no te digas tampoco. Ay, no, Alejandra Guzmán todavía pasa, ¿no? Sí, sí escuché el otro día, el sábado, ¿no? El sábado que estabas comiendo en lugar de galletas, estar poniendo atención en el programa. Porque Ángel le preguntaba, ¿y qué opinas, Dan? Y de repente escuchaba. Sí, sí. Yo opino que. ¿Qué? Y el ruidito de la bolsa de galletas. Tragan toda la noche. Fue muy obvio, Dan. Fue muy obvio. Que ya le pusieron su acta. A su acta administrativa por comer aquí adentro. ¿Por pero comer bueno. en cabina? ¿A mí? ¿Aquí? Sí. Sí, porque estabas comiendo en cabina. ¿Qué estás comiendo? ¿No estás diciendo que estabas comiendo galletas? Ay, ¿y si el sábado a medianoche? El sábado a medianoche estabas comiendo galletas, ¿no? Sí. Yo estaba acá. Por eso no presté atención, estaba en el Face. Con razón. Con razón. No, Dan. Muy mal contigo. Muy mal ejemplo, señor. Para las futuras generaciones. Sí. Que le cueste. ¿Que le cueste qué? Que hagan algo. O sea, ya se gradúan porque escriben algo en un papel, ya se gradúan. Pues sí. ¿Qué te enseñé la tesis? Que para sacar el título. Que para sacar un título. Que para sacarlo, pues sí, ¿no? ¿Un título? ¿Te conté? Pues sí. Me encontré aquí el señor Rafael. Rafa de cara de el guapo, el galán. El galán. Se encontró una tesis. La tesis. A ver si puede pasar a comentarnos algo acerca de la tesis. Nada, dice que no, que está feo. Tenía hojas repetidas y era la. Que está ocupado, dice. Con una fuente de tamaño de 23 puntos o más. O sea, estaba bien grosera la más que nada, la portada fue una grosería. ¿Por qué? Porque decía de diseño y rediseño de quién sabe qué cosas. De choque, de disco duro, algo así. Sí, del armazón. Que para sacar un título. Así. ¿Qué dice que para sacar un título? Así. Pero es lo que le faltó. Que para sacar un título. ¿Qué para sacar un título? Que para sacar un título. Así, textual. Así como ¿en serio? Para sacar un no título. Es cierto. ¿Quién o que para recibir un título. Así dice, X personas. El Kusei. No, puede ser posible. Y aparte super tesis Kusei. Bueno, está bien que titules, se llama. Está bien que a los ingenieros nos conozcan por nuestra mala ortografía y redacción, pero no, pero, no. Pero también no es para tanto. No puedo dar redacción aquí también. Pero ¿alguien pone atención a la redacción? Perdón. Yo no llevo redacción y sé escribir bien. Yo sí llevo redacción, pero la maestra me da flojera. La verdad, yo pues no tengo faltas de ortografía tan cañonas, pero de repente eso me crees. Da una que otra palabra. Por ejemplo, lo típico que te equivoques es el SC o el CS. Ajá, o los algunos, sí. Algunas comas, porque digo, acentos. Los acentos. Porque yo sigo con mayúsculas que no estoy acostumbrado a poner acentos así, así exageradamente. Lo pongo en, como por ejemplo, que termina en N o S. Sí. Ahí sí ponga acento. Pero así de que diga que en árbol ponga acento. Clases de ortografía con Dan. No escriba. Ni siquiera yo en mi nombre le pongo acento, que es con acento. César. Sí, César. Yo, Héctor lleva acento. Ah, en la E. En la E. Pero, ¿y no escribes tu nombre con acento? Never. Ay, ñoña. Bueno, Erika, ¿de qué se trata el tema? ¿Qué me llegas a platicar? ¿Cómo ay, la patrona, bueno, uy, ya pasamos como 20 temas, sí, señor. Platica aquí. Es que, la verdad, mira, te voy a decir la verdad, Dan. Yo tenía preparado. ¿Cómo te lo puedo decir? Yeah. De modo que. Que, a ver. Yo tenía preparado, ¿cómo te digo? Una plática ofensiva para ti, pero como ver, te fuiste, dime, ya no puedo. Cañangas, no, ñangas. No. ¡Cañangas, ñangas! Ya, no, sí, ya sí. Me volví buena. Ay, ahora resulta. Ay, ya. Ay, ya, ¿qué? Ya, déjalo. Ya deja, como niña chiquita. Oh, ay, ya, ya no juega. Ya no me llevo. Ya me llevo a mi casa, ya dámelo mi juguete. Ya no juega. Ya no quiero jugar. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo ve mi comodidad? Eres tú el que te... Dan, por favor, ya bájate del vidrio. No soy Spider-Man. Bájate. Es que hay una araña aquí en el vidrio. ¿Y yo soy una araña? ¿Porque soy feo o qué? Sí, más o menos. ¿Te parece? ¿Te parece? Un saludo al profe Eduardo, que ya no regresó. Un saludo para usted. Sí, ya me agredió hace rato. Me dijo que me faltaban cosas y no es cierto. ¿Que te faltaban bueno, cosas? Bueno, sí. ¿Qué me faltaba, profe? ¿Y qué cosas te faltan? ¿Un estado? ¿Un cambio de estado? Sí, faltaba un cambio de estado, nada más. ¿Y si le quitan ahorita la playera al Dan? Van a ver los latigazos en la espalda y todas las marcas de... Sí, de las balas, de los balazos que le dio. Sí. ¡Aprende, maldito! Tenías que ser Cell. ¿Cell como el Dragon Ball? ¿No te da vergüenza? Electrónico. ¿Qué? ¿Cell electrónico? No. Electricista. A ti se... ¡El Pelacables! A huevo. Como protagonista, Dan Acevedo. O sea, es que creen que es insulto, pero realmente pelamos cablecitos. Dan. Dígame. ¿Digo algo? La verdad. Yo creo... Que este fin de semana nos habla Dios. Un cambio de estado. ¿Un cambio de estado? ¿Qué va a ser o qué? A un cambio de estado etílico. ¿A dónde va a ir, profe? ¿Va a ir a pistear o qué? Es costumbre, ya. Dice que es Simona la Mona. Hoy es viernes. Es cierto. Siempre que es para el troche es viernes. Sí, se me había olvidado con tanta presión. Oye, hablando de otra cosa. Uno como industrial tiene mucha presión. Ah, sí. No. Todos los días son viernes para ellos. Sí, ya sé. Hasta el domingo es viernes. Así no como, voy a negar eso. Que decía ahorita que ella entraba a las 7 de la mañana y que llegaba a las 12. ¿Y sabes qué? Hoy entraba a las 8 y llegué a las 11. Uh-huh. Pero yo patrones. Ya no tenía clases a las 11. Eso entonces, dice. Eso yo dice. Vine solamente a cotorrear aquí. Y a palitroche. Ya hablando así de otros temas. A ver. Ya algo más serio. Algo extraoficial se ha mencionado entre profes. 14 días sin clases. Les encanta la palabra extraoficial, ¿verdad? Extraoficial. Les encanta. Así es, extraoficialmente. ¿Qué onda con ese pito blanco? ¡Qué bueno! O sea, para que ponga su paraguas ahorita. Ay, aquí se da como ayer. Granizo. Es que ayer hubo tormenta. Ajá. Oye, sí, no inventes. Yo estaba haciendo... En mi casa no, de hecho. ¿Dónde vives? Por el Parián. ¿Acá? ¿De qué? Uy, bueno, por mi casa sí llovió un tormentón. No. Se tronaron transformadores al... Como en serie, tronaba uno y tronaba otro y tronaba otro. Yo estaba en una reunión. Sí, reunión. Pachangale. Una reunión. Allá por Belisario, más o menos. ¿Ah? Y no, casi se nos apaga la camioneta porque a la hora que empezó a llover ya no hacíamos. Es que es de luz. Tuvimos que quedarnos una hora. Así esperando que se bajara la lluvia. Pasamos por unas calles que no, casi se metía el agua en la camioneta, horrible. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! No fue divertido ayer, de verdad. No. Llorando, Erika, así ya. Oh, ya me aquello. Papi, sálvame. Sí. Hugo. Hugo, sálvame. Huguito. Pero haz de cuenta no, de que. Oye. Imagínate, oye. En esos 14 días de que no va a haber clases, ¿qué vamos a hacer nosotros? No me digas. Nos van a dejar caer toda. Exactamente. Todo. Toda. Haz de cuenta de que entera. Yo iba a tener, o sea, yo pensé que iba a haber clases porque hasta como que me di de baja de los Panamericanos. O sea, yo ya tenía casi de que no, no voy a poder. No, pues me tacho. Pero eres voluntario en los Panamericanos. Voluntario en TV y medios. ¿Y qué ibas a hacer ahí? Iba a estar en lo que iba a hacer en todo lo que es el rollo de televisión, en transmisiones por vía fibra óptica. Hacia otros países, porque iban a estar mucho, ¿cómo se dice? Iba a ser africanos, pero no. ¿Extranjero? ¿Cómo? No, brasileños, que va a ser mucho brasileño, con acá proyectos chidos, y pues aquí vamos a estar como, éramos como 25 personas, nada más. Pues aquí lo hacemos, total. Pues sí. Aquí hacemos la retransmisión. Pero haz de cuenta de que me empezaron a decir de que no, pues que si te ocupamos, porque tienes experiencia en tantas cosas. Digo, sí, pero tengo cosas que hacer. Ajá. La escuela. Y al día siguiente voy leyendo en el Face. No, de que manera extraoficial, 14 días sin clases. Y maldita sea. Es que de hecho. Así, fu. Me quedé con cara de así de, ¿are you serious or are you fucking kidding me? No. Really? Oye, también, bueno, yo sí había escuchado que había habido una reunión, ¿no? Va a haber. No, creo que ya hubo, una reunión. Ya la hubo para discutir esos temas, pero bueno. Entre rectores de los centros. Pero bueno, se había mencionado que por eso. A ver, dame agua. Por eso. Compra tu agua. No, dame agua. No, me dan asco tus papas. Yo no voy a compartir mis dudas contigo, o sea, porque son sagradas. A mí es, lo que ustedes saben es que se están hablando aquí en claves. Y realmente perdón, no es agua. Eso fue sin querer, perdón. Oye, no, el señor Dan está casado y... ¿Casado por la iglesia, señor? Y hay que respetar. Por la iglesia no, ah, bueno. Todavía no, que no hay dinero, güey. De palabra nada más. Madre. ¿No sabías que está casado, señor Dan? Y yo que estaba tras él. ¿Y tú ya ¿Qué? ¿Qué pensabas? ¿Que qué? Nada, ¿el maltrato? Normal, sí. No, es que la trato como mi hermana, güey. Ah, bueno. Dice que no tengo, por eso. Yo tampoco tengo hermanos, pues por eso maltrato así. Es que por eso, cuando tengo así gente que me llevo muy bien, así como que llevo una confianza que dices, ah, casi como mi carnal. Sí, sí, como aquí hay varias sí. personas, como al Ángel lo trato como si fuera mi sobrino. ¿Tu sobrino sí. lo cuidas o qué? Nada, lo maltrato también. A lo que tengo así varios compas aquí. ¿Le da sus nargadillas? Ver, quítate, no, güey. De hecho yo era lo que domingo, le estaba platicando domingo. A César hace rato, que yo la verdad sí soy como muy carrilla y... Y, pero no con toda la gente, porque yo sé que no toda la gente no, aguanta. Entonces, yo voy a darle a re confianza y ya. Pues sí, nos agarramos confianza y de que igual es feo. Esto, de qué más. Nos agarramos confianza. Oye, Dan, pero ya en serio. ¿Qué? Apestas. Ah, ya sé, y tú hueles feo. Tú hueles a hedor de hombre. Okay, bueno, es que. Pero es a pedo. Así soy niño de Cusey. Así, ya, cochina. Tonta. Ay, tonta. Ay, ya cállate. Bueno, me lo lenga. Tú más. Ay, tú, uno más uno. Tú, un puntito más de lo que yo dije. Yo, yo cuando N tiene infinito. No, pero tú eres un puntito más. No, yo digo N. ¿De qué N? Cuando, el puntito es N y N es N cuando tiene infinito. Ah, botellita de Jerez, todo lo que yo sea. Ah, ¿verdad? Asigno tu puntito a N y a N lo le debo infinito y tú eres más tonto. Ay, Dan, de... Power, power. Ni siquiera para... No. Ni siquiera para pelear, déjalo, ñoño. Sí. No, eso es como los chistes que cuentan sí allá de... ¿Qué le dijo una molécula de...? Eso es para los físicos. A ver, ¿qué? Para a ver, no, ¿qué dijo? No, no me lo sé, nada más. Hay uno que dijo de que cayó de un puente cuántico, puente de hidrógeno, algo así para los químicos. Oye, te cuento... Bueno, a ver. ¿En qué se parece una hormiga a un elefante? De nada. Estúpida. ¿En qué se parece? Sí se parecen en algo. ¿En qué? ¿En su tamaño relativo? No, Dan. Mi chiste no... Mi chiste es muy tonto, ¿eh? ¿En la no. memoria? Apra. No. ¿De qué? Ay, por favor, se me quiero que empiecen con H. Sí, ¿por qué arruinas mi chiste? Y el, yo te voy a decir, elefante no va con H. Pero el elefante se llama Hugo. Ajá. Ay, ah, Hugo tiene un elefante. Ay, no, pero ese Hugo no. Ándale. ¿Ves? Hasta en mis chistes está su Hugo. Ay, Hugo. Bueno, ya. Vámonos con una canción, porque... ¿Cuál tenemos por ahí? Ah, tenemos una de Strokes. De Strokes. ¿1221? ¿1251? Taken for a Fool. Ah, ¿sí la tenemos por ahí? ¿No? Ah, que la canción. ¿Cuál podemos poner entonces? Quiero poner una. Sorpréndanos. Yo quiero poner ¿tú una? ¿Quieres poner una? Sí. A ver. A ver, patrón. Como ando muy traumado con ese juego de patapón, lo que me tiene loco, o sea, andaba perdiendo por eso. Me tiene loco. Pues ponme el fondo, así como pista. Porque me encanta ese jueguillo desde que tengo como 17 años. Bueno, vamos con. Sí, ¿qué edad tienes? 22. Sí, sí, creo que acaba sí. de salir, ¿no? ¿Qué jueguillo? Es que de cuenta que es un juego rítmico. Platíquenos, platíquenos. Es como, de cuenta que es de batallas. Ajá. Sección de videojuegos. Haz de cuenta, haz de cuenta de que ese juego involucra lo que es ritmo. Ajá. Ritmo auditivo y visual. Lo que es estrategia. Y coordinación en los dedos. Haz de cuenta que luego la música que maneja es como que muy... ¿Cómo se podría decir? ¿Tribal? No sé cómo se llama. Muy... primitiva o... Ajá, eso. Así como que primitiva, así como moderno. Mucha percusión, así. Es percusiones, lo que son. Son ¿Qué? Percusión. ¿Qué? Me pegó lo Erika ahorita. Voy a lanzar algo. Se lo recomiendo a los que tienen PSP y no tienen nada que hacer en sus tardes. Noches bueno, o mañanas. Aquí, bueno, en la noche yo cuando como me acuesto tarde. No, en la noche, señor, estás casado, en la noche deberías de tener. Ah, es que me entretengo con eso. Ah, bueno. que no eche lío y para que no vea porno, tiene usted patapón. ¿Pata? Para que no caiga la porquería. Sí, sí, sí. Nada, es que la música está bonita, o sea, te puede arrullar. Pero bueno, ya vas con la canción. ¿Listo? Yo mientras les voy a pasar acá la canción que les platicaba. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, regresando. Super heavy. Sí. Sí, te perdono. No, te estoy pidiendo perdón. Ya, yo estoy acá peleando. Vámonos, señores. pilas deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Estás escuchando Radio Cusey Network. Cabina a los muchachos de Sunoa. Un aplauso por favor acá en cabina. Bien, llegamos un poquito tarde porque el tráfico, el calor y muchos factores más nos impedían tener a nuestros invitados aquí en cabina. Y ahora señorita Erika ya ahorita dice, ay, ya, qué bueno que ya llegaron. Ya llegaron. No, ya no. Les cedo la batuta a Ángel nuevamente. Ya me cedieron otra vez el poder, no es cierto. Ya eres el patrón otra vez. Bueno, les presentamos aquí a Jonathan y a Nandi, de Sunoa. Y ellos nos vienen a platicar un poquito de lo que ellos están haciendo como grupo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? Hola. Erika. Buenas tardes. Buenas tardes. Audio escuchas. Sí, cuéntanos un poquito de cómo se forma Sunoa. Bueno, Sunoa se formó hace como año y medio, ya como una banda de rolas propias, ¿no? Ya con creaciones, pues sí, de nosotros. Anteriormente estuvimos trabajando con Nandí en la voz, Rita en la guitarra y yo en el bajo, pero con una banda de covers nada más, como nos sirvió como experiencia para conocernos, ¿no? Musicalmente, un poquito más. Posteriormente se integra Mario, el baterista, y es cuando ya decidimos arrancar con las rolas propias, a crear nuestra propia música, a experimentar con todo lo que teníamos en la cabeza. ¿Cómo definen ustedes a Sunoa? Sunoa, pues, bueno, cada quien tiene su propia definición, su punto de vista, voy a dar la mía. Es una mezcla, desde el nombre, es una mezcla de conceptos, ¿no? Ya Sunoa, sol negro. Ahora sí que un sol que no alumbra o una luz que. O una oscuridad que brilla mucho. O sea, en ese concepto se basa en el equilibrio, en la mezcla, en la fusión de géneros, de experimentación. Pues no, simplemente musicalmente tratamos de no ponernos límites. Eso es lo que es para mí Sunoa. Pues, hola, radio escuchas. Pues sí, básicamente es eso. La verdad es que todos tenemos gustos musicales diferentes, pero siempre tratamos de encontrar un equilibrio, ¿no? Tenemos al baterista que le encanta la música de los 80s, aquí a Jonathan que le encanta el funk, a Rita que es rockera y a mí que me gustan los ritmos más guapachosones. Entonces, tratamos de hacer una mezcolanza ahí. Y que todo funcione, ¿no? Entonces, Sunoa es eso, básicamente, como una mezcla de todo, un equilibrio, y la verdad es que hacemos nuestra música con muchísimo amor, más que nada. ¿Ya cuánto tiempo llevan tocando juntos? ¿Año y medio? Como año y medio, sí, año y medio llevamos, y la verdad es que hasta hace poco empezamos a ya salir fuera de lo que fue es el salón de ensayos. Ajá. Y nos ha ido muy muy bien. Sí hemos tenido una que otra acá presentación que nos deja mucha experiencia, ¿no? Una experiencia muy muy bonita de simplemente estar ensayando. Ahorita la última presentación que tuvieron fue en la Minerva, hace 15 días más o menos. No. Tuvimos hace el jueves pasado en el André Breton, Café André Breton, sí. Con Sam aquí, la banda, muy muy chida la banda. Y estuvo muy padre, ¿no? Es un lugar muy bonito, la acústica está muy bien, o sea, y ahí tuvimos nuestro último toquín. Pero sí, tocamos hace 2 semanas en la Minerva. ¿Cómo fue la reacción de la gente cuando escucharon a su nueva? ¿En la Minerva o en el Breton? En la Minerva. No, pues, respondieron muy bien, ¿no? Pues creo que fue buena, porque estábamos como acostumbrados a tocar para circuitos, pues, ahora sí que más rockeros, ¿no? En algunos pubs por ahí, barecillos. Y la Minerva va a ser un espacio completamente libre, familiar, recreativo y cultural. Pues nos escuchó gente de más edad, o sea, diferentes rangos y de diferentes gustos. Y creo que fue bueno porque muchos se nos acercaron a preguntarnos, a lo mejor por una rola en específico. No sé si se identificaron con el género de esa canción o qué, pero en general el proyecto gustó. Y eso sí nos dejó un buen sabor de boca el haber tocado ahí. Es lo importante, ¿no? Que como ahorita mencionas, después de salir del salón de estudio, del cuarto, no sé, cuando ya te vas dando un poquito más de proyección, que vas abriéndote nuevos horizontes, es difícil también estar abriendo nuevos espacios para tocar y que se vaya escuchando tu música en otros lados. Pero ¿cómo ha sido ese proceso para Sonoa? Para Sonoa, pues creo que gracias a Dios bastante bueno y muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Es como... Estamos hablando que en marzo grabamos una canción, que es la que tenemos ahorita, la única grabada de estudio, ¿no? En abril lo empezamos a promocionar, a regalar el demo. En diferentes foros. No, pues la respuesta fue de horas para las invitaciones. No, es no que... por presumir. No. Sé que suena muy acá, muy fantoche, pero... Con modestia aparte se está... Sí, es que a nosotros nos sorprendió muchísimo, claro. Que entregamos el demo y, no sé, a la hora nos marcan. Oye, pueden venir a tocar. Próximo sábado. Acá, así como... A ver, aguanta. Oye, qué padre, sí. Está padre eso. Y de ahí se fue dando muy, muy rápido, ¿no? Y pues poquito a poquito nos hemos estado abriendo ese espacio que comentas, ¿no? Ahorita, ustedes no son músicos de tiempo completo, por así decir, tienen ocupaciones. Sí. Claro, sí. ¿Nos pueden comentar qué se dedican un poquito para conocerlos? Yo soy diseñador gráfico, trabajo en una agencia de diseño, publicidad, y pues eso me demanda casi todo el tiempo, sí, del día, ¿no? Ventaja, que pues bueno, mi esposa no se molesta porque voy a tocar, porque es la... Es la guitarrista. Saludo. Saludo para Mari. Sí, eso creo que es una gran ventaja que tengo en lo personal. En el caso de Mario, pues él trabaja para una empresa, ¿no?, transnacional. Igual le demanda todo el tiempo del día su trabajo. Y pues llega a casa a hacer labor de papá, ¿no? Todavía a él le toca. Ese trabajo que es de tiempo completo. Claro. Que no, sí, puede decir, hoy no trabajo, sí, y mañana, sí, sino... Ahí no hay vacaciones. Exactamente. Me siento mal. Nada de eso. No, es papá. Y yo, diría, soy estudiante. Soy estudiante de artes. Soy... Estoy en la carrera de danza contemporánea y también tengo mi trabajo donde doy clases, ahí en la Casa de la Danza, igual de danza contemporánea, ¿no? Eso solo por el día, por la noche soy cantante. Pero es que es muy bonito también, por ejemplo, ahorita que nos está escuchando más estudiantes de aquí de CUSEI, que incluso Erika no me va a dejar mentir, ella también hacía eso. Cuando es muy difícil trabajar y estudiar, es muy difícil. Y de hecho son pocas las personas que aguantan esa carga, ¿no? De que están, oye, voy para allá y no puedo porque tengo que ir a trabajar. Es muy fácil, no voy a trabajar, me voy a cotorrear, me voy a echar una cerveza. Pero desde ahí empiezas a ver las responsabilidades que tienes. Claro, sí, la verdad es que, bueno, gracias al universo que a mí me ha tocado trabajar en lo que me gusta, ¿no? En lo que es el arte. A mí la música y la danza es lo más importante, ¿no? Porque, digo, desde chica que estoy estudiando y es como no puedo estar sin una, ¿no? Entonces, tengo la suerte, la fortuna, de verdad, de poder trabajar en algo que me gusta. Y aparte se disfruta, ¿no? Cuando trabajas en lo que te gusta, lo haces con más pasión, más ganas. Sí, sí. Y se denota también. Claro, sí, es padrísimo, ¿no? Digo, a mí que me toca dar clases de danza es padrísimo, ¿no? Un saludo a todas mis alumnas si escuchan. No, pero es muy... Ay, a mí me encanta, ¿no? Dar. Y eso me hace recibir muchísimo más, ¿no? O sea, la respuesta de las personas es muy importante para mí. ¿Nos puedes, también otra, dónde puede la gente saber más de Sunoa para que escuchen su música, lo sigan, les mando un mensaje en Facebook? Pues en Facebook principalmente es donde estamos ahorita aprovechando esta red. Pues es www.facebook.com/Sunoa. Sunoa se escribe Sunnoir. Es con doble N, para que los busquen en Facebook. Uh-huh. También tenían un Reverb Nation, ¿no? También tiene el... Sí, el Facebook lo está vinculado al Reverb. Y tenemos MySpace igual. MySpace es igual.com/Sunoa. Y creo que ya es las que estamos manejando ahorita. Para que los busquen en Facebook si les gusta su música. Ahorita más adelante vamos a poner una canción de ellos. Y les parece que vamos con una canción ahorita para... Vamos con una canción. Una canción. Hace rato les estaba platicando de un grupo, bueno, se llama Super Heavy, no sé si lo han escuchado. Super Heavy. ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Mick Jagger, ajá. Mick Jagger, Joss Stone. Una combinación ahí media rara, pero está padre. Entonces, hace ratito estábamos platicando de eso y quedé de pasarle la canción para que la pusieran, para escuchar más o menos. Está muy padre, está raro, pero esto es, a ver qué tal va mi inglés. Miracle Worker de Super Heavy. Regresamos. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I miss the part of you I can't get back. Don't be a silly Millie, I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I want it to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? I've got a lot of love.

pues un saludote para los todos los Grial, ahí para Lupita, el Corby. El Corby. El Hugo. El Hugo. Para mi comadre Lupita, vamos. Sí, la sí, Corby. Un abrazote. Mi comadre. A ver cuándo viene a visitarnos. ¿Viene seguido por acá? No, pues ya tiene mucho que no la veo. ¿Sí? De hecho, ellos son los padrinos del programa, ¿no? Los muchachos de Grial son los padrinos de este programa. Sí, sí. Entonces, se tienen que dar sus vueltas seguido. Y no nos pueden abandonar. Exacto. Tienen que estar checando a sus ahijados. Y bueno, nosotros seguimos aquí en compañía de Sonora. Y ahorita estamos platicando en los comerciales. Nos estaba comentando Nandi sobre su nombre, el origen de su nombre. Claro, claro, pues. Yo sé que es un nombre un poquito extraño aquí en México, pero... ahí les va, pues tiene dos orígenes, ¿no? Está el hindú y es el africano. A mí me lo pusieron por el africano, que es de idioma zulu y significa amor. Pero el que viene de la India es el cebú sagrado del dios Shiva, ¿no? De la religión. Entonces, básicamente es eso, pero a mí me lo pusieron por el africano. Pero es Nandi, ¿verdad? Sí, es Nandi. Nandi, ajá. Pero suena bien, ¿no? Suena muy agradable. Sí. Aparte, no. ¿Está original? Exacto. No es que sea poco común, sino que es, digamos, es único, ¿no? Es que... Pues sí. Aquí en México sí. Es bonito, imagínate. Sí. No por agraviar a nadie, pero imagínate. No, claro. Es como los apellidos, ¿no? Cuando tienes un apellido así, muy poco peculiar, ay, te recuerdan más fácil. Sí, claro. Entonces, no es lo mismo que Hernández, López. No. Sí. Y bueno, las influencias que ya nos comentaban ahorita, las influencias de cada uno, ¿cómo se conjuntan cuando hacen música en Sonora? Pues a la hora de componer, que siempre existe una base, y de ahí todos participamos, ¿no? Agregando un poquito, ya pensando así en como músicos individuales y pensando en un aporte hacia la banda, es como un filtro, ¿no? Tienes que pensar un poquito de repente qué aportas tú como músico individual para que el grupo o la música en conjunto suene de una banda, ¿no? No suene como hay un solo monito tocando la lira o tocando el bajo, ¿no? Pero no hay alguien que diga, que tenga supremacía elegida así la... Así como que te diga, ay, esto está muy rockero. Ay, no, esto está muy guapachoso. Esto está... Uy, pues no, la verdad es que, pues a la hora de componer, no, pues sí, no, puede que a Jonathan se le ocurra algo, o a Rita, o a Mario, o a mí, ¿no? Entonces lo vamos ahí formando. Y claro, sí, hay cosas que decimos, no, pues igual y esto suena chido, pero hay que meterlo aquí, o esto igual y no me lo imaginé así, pero vamos trabajando, ¿no? A ver, no hay mucho de que no me gusta, o no, o sea, para nada, sí, todos como que aportamos, como dice Jonathan, ¿no? Algo y nos escuchamos y siempre salen cosas chidas, por eso. Aparte, yo creo que es lo que le da ese estilo a Sonora, esa mezcla de sonidos también. Porque imagínate, si fuera todo lineal, es puro rock, entonces como que dice, un grupo más de rock. Uh-huh. O si fuera así pop, entonces también es lo que caracteriza al grupo. Claro. Sí, en parte, sí, un poquito, ¿no? A veces igual creo que es como, inconscientemente son como caprichitos que tenemos, ¿no? De repente, quiero que esta rola suene más rock o quiero que esta rola suene, no sé, más bossa o más cumbia. Dale. De repente decís, no, hay que meter cumbia porque no hemos tocado cumbia. Sí. Y así es como se van formando o deformando las cosas, ¿no? Una canción iba a ser rock, termina siendo cumbia o al revés. Pero eso ya, porque también es mucha diferencia cuando tocan cuando hacen la canción en el estudio, uh-huh, a cuando la tocan en vivo. Ya también puede que le den, sí, no sé, un aspecto, no sé si, como dices, quiero que, no sé, esta vez Solalao escuche un poquito más rockero, porque vamos a meterle un poquito más de ruido. O sí, que escuche un poco, en acústico, por ejemplo, es otro... Sí, es otro feeling. Ajá, otro feeling. Definitivo. Sí, en estudio, por ejemplo, Sonoa como banda, solo ha tenido esa experiencia en estudio, de esta grabación, la de Solalao. Pues ahí prácticamente ya como que la habíamos pre-trabajado, o sea, ya la llevamos como que muy definida lo que queríamos, ¿no? no sucedió tanto este lo que mencionas, pero eso nos pasó en el ensayo, o sea, a lo mejor sí le dimos muchas vueltas hasta que al final quedó como es, ¿no? Y que dijimos, bueno, así nos gusta, es como queríamos que sonara. ¿A ustedes qué es lo que, o cómo ven a ustedes a su, ¿no?, en 2-3 años en este medio, en estas vías de la música? ¿Ven ya un grupo más más maduro, o qué es lo que ustedes esperan hacer en 2-3 años? Pues en 2-3 años, uy, no, pues el tiempo pasa volando, ¿no? La verdad es que este proyecto que hemos estado desarrollando lo hacemos con toda la intención de dar un mensaje, ¿no? Y que escuchen nuestras canciones, y cada canción tiene un mensaje de verdad y diferente, y de mucho amor, la verdad, no así enfocándonos en las diferentes ramas del amor, pero la verdad es que la música, las melodías, las letras, todo lo las hacemos con eso. Y si queremos unos 2-3 añitos viéndonos así, pues ya un poquito que la gente nos vaya ubicando, ¿no? Que nos ubique y que verdaderamente más que nada sientan nuestras canciones, ¿no? Que les gusten, ¿no? Que se identifiquen con el sonido, ¿no? Claro. Uh-huh. Erika, está muy seria, ¿verdad? Estoy muy seria. Siempre estoy seria, pues, hombre. Estoy atenta a la entrevista. No. Es que siempre me regañan porque dicen que yo hablo mucho y que los demás no hablan las entrevistas. Es que ya me dejaste sola aquí un rato, te tuve que hablar. No, fui por los invitados. Ah, sí, yo sé. No, ¿y quién compone las canciones? ¿Entre todos? Pues, así como entre todos, sí, la verdad es que todos aportamos algo, ¿no? Aunque sea, no sé, Guerrita hizo una canción, o Jonathan se aplicó acá con el bajo para sacar algo bien chido. La verdad es que en algún punto todos estamos opinando y aportando una canción, ¿no? Como les digo, que a veces yo llego con una letra, ¿no? O con una idea, y en el ensayo se va cocinando, más que nada eso. No, y aparte porque ya tienen más entendimiento, ¿no? Por ejemplo, Rita, que es esposa, uh-huh, y no sé, Mario es tu hermano. Pero no es difícil. No, no, no es mi hermano. No, no es cierto. No, o sea, pero me refiero que, o sea, no es de que, lo veo hoy y no lo vuelvo a ver en 15 días, por ejemplo. Uh-huh. O sea, tienen constante comunicación para para sacar las letras, y aparte, oye, mira, se me ocurrió esto, ¿cómo ves? Le movemos aquí. Pues, o al contrario, ¿verdad? A ver, ¿por qué escribiste esa canción? ¿A quién se la dedicas? Tratamos de que exista mucha comunicación, que es difícil, ¿no? Por las distancias y las ocupaciones que tenemos cada quien. Si no nos vemos entre semana para tocar, la verdad es que no nos vemos. Nos vemos solo los fines de semana, pero pues siempre nos queda ahí la herramienta del internet. Claro. Bendito internet. Y pues ahí siempre, si se graba algo, se escribe algo, oye, escúchalo, checa esto, ¿cómo lo ves? Y pues ya prácticamente llegamos, con la materia ya dispuesta a trabajar en el ensayo, ¿no? Llegamos con el material ya prearmado o algo así. Ya, digamos que ya su tiempo es más, es más efectivo, tratamos de hacerlo más efectivo, de aprovechar. Porque sí, nos hace bien difícil ensayar, ¿no? O sea, es un día o a veces, es muy raro, 2 días a la semana. Pero pues tratamos de que sea muy, muy productivo. ¿Y ahorita presentaciones próximas que tengan? Próxima, sí, como no. El 14 vamos a estar en el Bretón con Sam Magui. Y el 29. El 29 en el Red Pub de Niños Héroes. Muy bien. Para que nos vayan para a ver. Para que vayan, sí, y para que sigan pidiendo aquí la canción que ahorita vamos a escuchar, la de Sol al Lado. Bien. Pues, si nos hacen el favor de presentar la canción. Claro que sí, chicos, nosotros somos El Bar y esto es Sol al Lado. Ojalá y les guste. Adelante. We'll be right back. jazmín y la naranja. Quiero seguirte los pies, besarte cada parte de tu ser. Quería que me dijeras cuando las margaritas iban a salir. Y no te buscaba porque en la noche me decía que no fuera a dormir. Cara, pero has dicho que sí, soy feliz. Quería Network. Escucha, Radio Cusey, es un Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Bueno, regresamos ya aquí al programa Politroche. Ya estamos 10 minutos para las 4 de la tarde. Y ahorita ya se está escuchando el fondo que el Dan tanto ansiaba. Que este, de un simpático juego que se llama Patapón. No, de hecho pusimos la canción. Ah, sí, pusimos petición. La canción. Sí. No, bueno, es que estuve afuera. Entonces, sí. No me enteré. No. Pero fue por buenas causas. Ya después a ver que me digan qué hiciste. Ay, uy, no, uy, sí. Podemos cortarla. Bueno, seguimos aquí en entrevista con los muchachos de Sonoa. Y para finalizar esta pequeña entrevista, porque para después, cuando se pueda más adelante, se nos deleitan con un acústico aquí en Claro, en claro que me gustaría, sí, mucho. Se ve padre. Sí. Para acordarlo ya, ahora sí, porque ahorita las ocupaciones que. Sí, ahora sí les quedamos mal, ¿eh? No. Pero pues ya para tener la banda completa aquí, para que igual y Mario y Rita tengan chance de también platicarles un poquito. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí las puertas están abiertas para todos ustedes cuando quieran regresar. Y no nada más para esta canción, sino para todo lo que siguen haciendo más adelante. Presentaciones en vivo, que ahora sí, lo que algunos llaman spam, nosotros llamamos boletines informativos. No sé, por ejemplo, el 14 tocamos en el Breton, okay, y luego vale. Para que la gente esté, o sea, ya, no fueron y ya, ¿no? Para que estén al pendiente también de los grupos que vienen aquí al programa. Sí, pues aprovechando el espacio, el 14 vamos a estar en el André Breton a las 9 de la noche, y el 29 en el Red Pub de Niños Héroes, ahí como a las 10. Y allá vamos a estar celebrando Halloween. Halloween. Llévense sus disfraces. Sí, llévense su. Se va a poner muy bien el Halloween. Bueno, y nos recuerdan las rutas para que los ubique la gente en internet, para que los sigan. Claro que sí, es www.facebook.com/Senoir. Senoir se escribe S-U-N-N-O-I-R. Senoir. Y también estamos en MySpace, igual www.myspace.com/Senoa. Ahí están las rutas para que no pongan pretextos de que es que no supe. Ahorita igual las vamos a publicar en el Facebook del programa para que sigan escuchando a Senoa. Y un gusto haberlos tenido aquí en la entrevista. Gracias, muchachos. Ay, gracias. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias a Erika y Ángel y a todos los chavos de Control. Sí, muchas gracias. Bien chido, chicos. Bien rifados. Sí, ya es que ya como ya vamos a acabar ya ahorita Sale a comer, nos vamos a comer. Ya es que la comida. La comida, sí, claro. Tenemos desde la una aquí. Ay, les recordamos cuando gusten regresar, pues aquí son bienvenidos. Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias a todos, radio escuchas. Dale, buena vibra. Chende. Y vamos con más música, ¿les parece? Sí, ahorita nos vamos con una canción que no sé si la señorita Erika ya la programó. Esta canción es de Gustavo Cerati. Ya la programó. ¿Sí? Se la dediqué a Hugo, de hecho. Ah, es que se la debía, pero... bueno, yo dedicándole canciones a ella y me voy, entonces, bueno, ni hablar, bueno. Uy, entonces, entonces no escuches el programa de hoy, Ángel. No, bueno. No, bueno, estamos con algo de Soda Stereo, señores. Por acá tenemos algo de T para Tres, si mal no estoy. Esta buena canción para que siga esta tarde, pues muy agradable, muy amena. Y regresamos rápidamente porque ahorita ya va a entrar el grupo que es Lambda. Ellos también son unos chavos que tienen muchas ganas de llevar su música a todos lados. Ahorita en cuanto aquí en control nos mencionen, vamos con esta canción y regresamos rápidamente aquí al programa.

cuéntenos un poquito de Lambda. ¿Cómo comienza Lambda? ¿Cómo se forma Lambda? Bueno, mira, Lambda se forma más o menos a principios, digo, a finales de 2008, con la desintegración de varias bandas. Alberto y yo somos amigos desde la prepa y empezamos con un proyecto llamado Prixma en aquel entonces. Ya con el tiempo nos fuimos separando y fue cuando entró Nicolás, también Carlos el Chino, y ya por último volví a reintegrar yo lo que fue este proyecto de Lambda. Pero ya ahorita ya están, bueno, sí, ya están muy conjuntados, ¿no? Ya, sí, ya somos novios, ya. Todos con largo recorrido juntos. Sí, somos cuatro, dos parejas. Lambda para todos, si todos para Lambda. Se proyecta el muchacho. Serios, por favor, serios, ya. Bueno, es seriedad. Profesional, pues. Sí. Dejemos las bromas de lado. Aquí. Está con todo, no, con bromas, sí, sí. Entonces, sí, no hay bronca. Sí, no, ahorita estamos estables. Al principio era como hobby, ¿no? Como todas las bandas se juntan y es un hobby empezar a tocar los gustos de cada quien. Nicolás tiene gustos más metal, él es punk como de raíces, él también es metalero y yo soy más, yo de todo lo que sea. Más de... Y es cuando hacemos la mezcla de la banda. Se logra después de un ratito de conflictos y que no, que tú, que yo, vete tú. Todos se caen. Y luego, ¿qué me preguntaste? Sí, ¿de lo, qué? ¿De qué? ¿Pues de car? Y ya se logra, apenas yo creo que tenemos como dos años ya. Dos años, en noviembre. O sea, corrido, sin broncas, en movimiento. Relativamente, igual yo que sale alguien y que no se puede ensayar, presentaciones. Claro. Como toda banda, cada quien tiene sus conflictos. Sí. Grabación de demos y eso se deja que no van a ensayar lado, sí, que no van a ensayar. Todavía se enoja que no se enteraron. Es que el Face ya ves que no sirve, el no Face, los sí, sí, no, sí, no, no. Ya mejor hay que usar Hi-Fi. ¿Quién dice que es? No, ahorita sacaron nuevo EP. Yes, contiene cinco canciones. Seis canciones. Es que no me llegó la sexta, ¿no? Así ciego. Es que como esa no tiene derechos. De hecho, aquí en el programa tuvimos la primicia de este. De hecho, les agradecemos. Estuvimos tocando en exclusiva aquí la canción que es Día Gris. Así es. Ha estado sonando aquí en el programa. Ha sido muy, muy bien recibida la canción. También desde la gente nos empezó a ubicar con la canción de Antes que caiga el cielo. Sí, así sí. De hecho, también fue la que más cantaron, ¿no? En el ITESO, que fue la última vez donde nos vimos la última vez. Exactamente, sí, donde te conocí. Porque sí. No lo conozco, ¿no? Sí, llega y me dice Rockstar y yo pues no sabía quién era. Me dice, ¿qué onda, bien Rockstar? Y yo, ¿qué onda, quién es? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿quién eres? ¿Qué tal? No sé, pero me voy a conocer. Sí. Nah, pero es también los cambios que se dan, ¿no? De escuchar al grupo en ahora sí que en los medios y todo esto, cuando lo escuches en vivo. Sí. Que es cuando cambia, no porque digas escucha mejor aquí, no, sino porque escuchas realmente el sonido que puede lo que puede realmente dar, ejecutan, exacto, lo que realmente lo que proyectamos. Ejecutan. Sí, porque de hecho, bueno, no es modestia, pero a nuestro parecer creemos que en vivo es mejor. Yo creo que es por lo que le imprimes, igual está la gente, te motiva y claro, sale algo mejor que pues estar en una cabina tú solo y sí. No, repite, nada, no, pues no, y aparte tienes a quien por ejemplo, estás tocando y ya le guiñaste el ojo a una muchacha y okay, bueno. Déjame luz, ya me está viendo. Ya me está viendo. Y en realidad está viendo él, ¿verdad? Yo ya me emocioné, por ejemplo, sabes, en el ITESO, el Chino traía porra. Sí, no. Sí, no. Es que cuando llevamos mandil. No, caballos. Exacto. Eso es muy bueno, Sí. Muy bueno, sí. Centrarse, ok, yo tengo mi relación, ok, sabes que no. Échame porras, pero tengo novia. Sí. Pero la salida. Y es válido. Ya cuando se acabe, güey, ya cuando no hay micrófono. Chao. Ya en el catering. No es cierto, es cotorreo. Están trabajando. Sí. La señorita Erika no se escucha, güey, vamos a. Sí, denle el micrófono. Yo escucho que grita mucho. Te voy a dejar sin micrófono a ti. Bueno, aquí lo compartimos. Yo no fui, yo voy a hacer la entrevista. Yeah. A ver, no. ¿Sí o no? Bien, venga, hasta aquí el ángel. Sí. Es que ahora se revirtió, la semana pasada yo estuve solo con, ¿cuántos fueron? 6 muchachas. Vamos. Ahora te tocó estar. Pero si estamos al aire. Qué afortunada soy. Sí, estamos al aire. Bueno. Sí, sí, estamos al aire. Especificando. Para que no piensen, no, es que es un programa serio. Sí, es un programa serio, entonces. Sí, para evitar todo eso, sí. Mi esposa sabía, ha dicho, estoy trabajando, no te preocupes, llego a la casa bien. Ya dicen que son 10 allá con todos los que están. Ah, son 10. Sí. Se armó la fiesta. Todos contra todos. Encabina todo lo que se. Bueno, eso sí. Es. Pregúntenles a los operadores y a todos los que están ahí, ¿cómo estaban la semana pasada? No, yo les digo, se les caía la baba. Se les caía la baba a todos. Y me imagino el show. No, sí, no, me ha tocado ver. No, no, aquí no. Aquí no es así. No, aire, no, aquí no, aire, no, aquí no. No, sí, es que déjenme les digo, vino Jairim, una muchacha que está muy guapa. ¡Sabrosa! Ella. Y tenía como, mira, ya se emocionaron allá afuera nada más de decir. Sí, ¿verdad que sí, muchachos? Ya se acordaron. Entonces estaban todos allá, pues poniendo atención a la entrevista, pero yo creo que estaban poniendo demasiada atención porque de repente acá se les caía la babita y ya, ¿sabes, no? Estaban pegados en el plato. Sí. Pero fue divertido verlo. Parecían como esos videos de fantasmas que de repente está así y en el vidrio empiezan así como que a aparecer güeyes. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo así? ¿Qué pasó? No, no, güey. No, pero de verdad que la semana pasada estuvo muy, muy divertido. También la señorita Yarim Sandoval que nos acompañó, saludos para ella. Carmen Reyes de Bicet también estuvo aquí con nosotros, demostrando también su calidad como músico. Y también estuvo la semana pasada, no nada más, estuvieron ellas. Ah, es cierto, las muchachas de... The Music Addiction también aquí estuvieron dándose una vuelta. Jennifer. Que nomás no va a los lugares, pero un saludo para que se anime. A ver, hay que mandarle un saludo porque el día de ayer fue su cumpleaños, entonces. No nos invitó a la fiesta. Es que Facebook no lo publicó. El Facebook no lo. No. Y por favor, acá en controles, que el buen Mario le va a mandar un mensajito de cumpleaños a la señorita Jennifer. Como él dice, uno con mucho feeling. Un sabrosa con mucho feeling, ¿no? Que le manda. ¡Sabrosa! Ahí está. Ese es grabado de aquí. Sí, sí, no, ese, sí, no, sí, sí, sí. No, aquí se escuchan cosas peores. Es el vocero. Es uno que sale al audífono, ¿verdad? Sí. ¡No es cierto! Y los queremos invitar también a la tercera feria del empleo, muchachos, a los que no tenemos chamba y estamos pidiendo moneditas en los chino? Camiones. ¿Ahora chino? Chino. No, estoy trabajando, ya tengo, aparte, se va a llevar a cabo este día 11 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vas en el edificio A, es rectoría. Pues, si ustedes no conocen la dirección, bueno, es Boulevard Marcelino García Barragán, número 1421. Va a haber entrevistas, conferencias, oportunidades de contratación, que bueno, a muchos nos surge chamba. Van a estar pues de lleno en el mercado laboral y todo esto es para estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara. Así que si ustedes estuvieron en la vocacional, en la prepa 12, prepa 4, son egresados de la Universidad de Guadalajara. Así es. Y también es para ustedes. Y no olviden con sus currículums, elaborados. Porque de repente llega la gente a pedir trabajo y pues me dijeron que tu currículum. Ah, no sabía que es eso. ¿Qué es eso? No conozco ese grupo. Tocan chido a los vatos. Sí, sí. Ahorita vamos a mandar a música de Lambda, nada más que aquí tenemos errores con el internet. No nos quiere dejar bajar la música de Lambda. No puede ser. Está marcando virus. El virus del Humberto. Ya es muy común, hay que hacer una canción. Muy común. Es Humberlove. Y ahorita, ¿cómo fue este nuevo EP que sacaron? estuvo también, este, se retrasó un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa que fue, lo ganamos en un, se puede decir, torneo, guerra de bandas. Lo ganamos y entonces cuando llega la grabación se da el cambio de estudio del lugar donde iba a ser. Entonces se retrasó y tuvimos que dar seguimiento, pero ya cuando salió quedamos satisfechos y ahí está, con una canción que se discutió, era Las Nuevas. Entonces era Las Nuevas, está dando un trence con otra nueva y que gana, y ahí está la de Pero No. Y nos satisface. Sí. Muy bueno. Bueno, ahorita vamos con música acá del lado de controles. Hasta la señorita Erika, que está a cargo de la musicalización el día de hoy. A ver, que nos sorprenda con una canción. ¿No tenemos la de The Strokes ahí? Sí, segura que estaba. Se llama Taken for a Fool. ¿Y en español? ¿No está? ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Entonces vamos con esa. Regresamos a Palitroche, no se vayan. Todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Radio Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y Somos Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... Fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir... Si en la emergencia epidemiológica... Entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica... Si usted quiere decir... Que haga irrelevante... Entonces diga... Que haga irrelevante... Escuchemos de nuevo... Que haga irrelevante... Y por si no les quedó claro... Epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Para que los niños lean mejor. Y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Ya empezó. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Escuchando de fondo, qué buen fondo tenemos. Muy buen fondo. Sí. Ah, esta canción a cargo de Lamp. Ah, no, no es Lamp. Ah. Es el nuevo material. Es el nuevo material. No, es que Beto no trae no trae audífonos. Estamos escuchando de fondo. No me los traje, nada. Smells Like Teen Spirit. Entonces, es un muy buen fondo. Y ahora les vamos a pasar acá en las rolas, en controles, para que nos pongan algo de Lambda y la gente que los pide a Lambda, nos piden mucho Lambda en el programa. Dicen, ah, es que nunca nos ponen, ¿cómo no? Lo ponemos a las 3, yo no escucho nada. No, oye, son las 4. No, pero de hecho también las canciones están sonando también en constante rotación. Ya no nada más en el programa, sino ya escuchas la radio. Ah, Lambda. Chido, entonces también para que se le dé más difusión a su música, que nos falta subir las nuevas canciones, pero ya para que cuando lleguen al concierto canten, aunque sea una que la canten todos, en el coro, sí, aunque sea, cicatriz, para que se lance al público, ¿no? La motivación es, si Nico ya canta, no es playback. No, Nico ya canta, güey. Sí, ya. Es la nueva noticia. ¿Qué es que? No la hemos puesto en Facebook, güey, porque no quiere, pero ya canta. Ah. Es tenor. Ah, ya canta. Güey. ¿Qué? Ah. No, de las canciones que ustedes tienen, ¿cuál es con la que más se identifican? Más bien con todas, ¿no? Con todas. Sí. No hay una que diga, no, esta le gusta porque... Me acuerdo de, no sé. Yo creo que depende del momento. Sí. O sea, estás y lo que te esté pasando al momento, dices, no, güey, quiero esta en el repertorio, la metes y se da que es la que mejor sale, igual en lo personal, ¿no? pero yo creo que todas. Ahorita hay una, no tenemos EP, se llama En Tus Manos. Igual y después la presentamos ya que esté. Con esa, a mí me encanta esa canción. Está chido. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Ay, cara, ¿de qué? Me encanta porque no sé qué dice. Ay. Yo la escribí. No, trata... Y ya me dieron ganas de escucharla. Ah. En sí trata de... Es como un mensaje de... Como de que está mal todo, pero no es problema... En sí, de que no le echemos la culpa a los demás, que el problema está en uno mismo. Se llama En Tus Manos la canción. El coro dice que en tus manos tienes el final. Dice que todo lo puedes ver, pero no haces nada por corregirlo. Te lo dicen y no entiendes. Y al final de cuentas, tú tienes el control y te estás quejando. Nos pasa a todos. Yo creo que a todos nos ha pasado, sí. Y no solo como está la ciudad, en todo. Hay mucha gente que me pregunta que a quién se la escribí, porque suele sonar como de amor o algo así. Pero en realidad yo la escribí como te lo explico. Sí, es que de hecho siempre pasa, ¿no? Uno escucha una canción y le da como la interpretación que... Que uno quiere, lo que sí, siente. Sí, ajá, exacto. Pero está padre también saber el significado original de la canción. Para que cuando te pase, ¿verdad? Yo siempre pregunto, bueno, yo siempre les pregunto, les he preguntado a los grupos que han venido. Porque me gusta saber... cuando ellos componen sus canciones, hay veces que cierta canción, exacto, ajá, no sé, esta canción la compuse porque, no sé, terminé con mi novia o porque quería andar con una chava. De... Sí, la historia como de la canción, ¿no? ¿De esta, de la En Tus Manos o de en general? No, de todas las bandas. O sea, alguna canción que tengas una historia ahí. Por ejemplo, una historia secreta. A ver. Que se llama La Niña Que Yo Amé. Mucha gente, pues igual, como está hecha, me dice, no, güey, pues te queda muy chida, pero ¿qué pasó, no? Y yo les digo, pues nada, güey. Yo dije, bueno, si te corto una chava, de repente ya no es la misma. Entonces no me sucedía, sino que yo me ponía en el lugar de si me pasara. Entonces yo me pongo como si me estuviera pasando y empiezo a escribir. Y de repente los dedos se mueven solos. O sea, tú estás tocando, dizque, entreteniéndote y de repente llega algo que te llena. Y es cuando empiezas, cuando arranca el proyecto. Y en mi caso escucho la música y digo, bueno, esto suena triste, es mi modo que diga algo feliz, no compacta. Entonces ya me baso en que está triste, qué le quedaría, qué me suena, y pues la imaginación, ¿no? Sí, pues, de repente llega mi hermano y se acaba, no. Se estresa. Ya de repente sale, y es depende de la de En Tus Manos, frustrado, yo creo, no sé, de qué decir, ¿por qué se queja tanto la gente, que dice, gobierno? ¿Qué tanto? O sea, sí, no sé, el gobierno, todos sabemos, ¿no? Muy bien, pero tampoco es todo de ellos. Entonces, es como que llega el momento y es como estar hablando aquí nosotros. Sin embargo, yo lo escribo y lo plasmo con música. Es un medio de comunicación muy eficiente la música. Bastante. Muy satisfactorio. Muy satisfactorio, para decir de todo. Sí. Desde me gusta, desde te odio, desde te quiero ver, ya no te quiero ver, te extraño. Se expresa mucho en la música. Sí. Y sus fans, cuéntanos de sus fans, porque sí, he visto que tienen fans. Pues nuestros fans. Sí, tienen cara como de que andan ahí de picadillos. Oh. Voltea a ver al chino. ¿Saben? ¿Qué saben? ¿Qué te conoce el chino? Bueno, me contaron. Dice el Face, le contó el Face, ¿verdad? ¿Pero cuál es fan? Yo ni sé cuál es fan. Es que lo que pasa es que Chino no está administrador de la página, entonces... No se entera de muchas cosas. Tenemos temada que lo borre. Para evitar problemas. No le llegan los mensajes en Facebook. ¿Los borran envidiosos? Sí. No. Ay, yo sí. No. Las fans, pues, se ha adaptado la música con la gente porque no es un género muy cerrado. Como te digo, él tiene un género, el otro y otro. Entonces logramos una mezcla que, ok, muchas canciones no les gustarán todas a todos, pero cada quien se identifique con su canción. Canción. Canción. Canción. Entonces, las fans han respondido bien. A la mayoría le gustan Que Caiga el Cielo, Cicatrices, La Niña, algo más baladesco, tranquilo. Y los hombres ya llegan y, güey, tócatela de perro, no. Racismo. Tócate racismo, la algo más de... punch. Ponme a loco, así. Entonces ya depende. Y pues, no, bueno, ¿no? Loco ya. No, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de música, ¿verdad? Sí. Se desfasa. Al aire no, ¿verdad? No. No, es que te ponen nerviosa. El calor. Aparte soy de Cusé. Sí, lo lleva en la sangre, ¿no? No, pero sí. Bueno, vamos a escuchar una canción ahora sí. Que... Siempre les piden esta canción. pero usted dice, no, no lo voy a tocar, pero no, no me molestes, no. Bueno, presente la canción, ¿no, por favor? Pues ahorita les mostramos que antes que caiga el cielo, quiero que más brinquen y les gusta la mayoría, ¿no? No entendiste el mensaje. La siguiente canción se titula Pero No, sacar a nosotros. Pero no, no sé. El mensaje tiene clases de ciego para adaptación. Ya. Nomás porque es compa, sí, si no, ya. Pues. Vamos con esta canción aquí en Politochi y regresamos. Pero no, no puedo Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí. Ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Usei Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? 7. Estás escuchando Usei Network Radio a través de CuseiNetwork.net. Bueno, ya regresamos aquí al último bloque del programa Palitroche, que hoy nos extendimos un poquito más de lo debido, pero no importa, ustedes sigan pasando a gusto. De todos modos, ahorita nos avisaron que no iba a haber Classic, entonces, pues, si se puede otras dos horas, nada, sí. Extendernos un poquito, ¿no? Sí, casi nada. No es cierto. Ya estamos acostumbrados, nos dicen que son transmisiones maratónicas, así que porque 4 horas, pero no hay bronca, no hay bronca. Ya vamos a cumplir casi una. Maratónica la de los sábados. Por eso, 4 horas nos saltamos los sábados. Bueno, me aviento los sábados porque Erika no va. Erika no va a estar. De 11 a 3, yo sí, la verdad, de repente como que me estoy quedando dormida. Como que te falsea. O la voz así como media modorra, ya sabes. Sí, no. Ella de voz modorra, yo de voz sí creo, entonces me imagino. Hasta que me venga a correr Doña Dolores. Doña Dolores. No, entonces ahí muere. No, bueno, nosotros escuchamos la canción de Pero No de Lambda. Y muchachos, esta canción es después de la que Antes de que caiga el cielo. Sí. Es la canción que más les piden que toquen. Sí, es la que. Es que, como te repito, hay diferentes gustos y hay veces que desde antes del evento ya me hablan y me dicen, te encargo la de la niña que yo amé, o que te encargo Cicatriz, y de repente llego, oye, güey, ¿no está esa? No, pues que no. Y bueno, ya cuando llegamos es cuando empiezan a decir la 12. No, nosotros empezó como la 12 porque es el número 12 de las canciones que hemos hecho. Así empezó nosotros y empezaron a gritar un día, creo que fue el Stone Age. Sí. Tocamos y no estaba adentro. Y dijimos, no, pues vamos a tener que estrenar. Y que empezó que la 12, los que ya iban a ensayar, sí. La 12, en la aventamos. Y cuando nos bajamos, oye, esa última, ¿saben qué? Y a nosotros ya nos gustaba, obvio. Y ya empezó y quedó bien. Y por eso ganó su lugar en los EPs. ¿No tienen ustedes todavía una canción que diga, ya me enfadó esa canción, ya no la voy a tocar? Ya. Chino. No. No. Fíjate que no. No, así que enfadar, no puede ser que tengamos un estándar de cuál nos gusta más, cuál menos, pero que nos disguste alguna, no creo. Bueno, en mi caso, ¿no? No, bueno, porque suele pasar también, por ejemplo, los identifica con una canción, ¿no? Sí. Dice, escucho, es Lambda. ¿Quiénes son? Es Lambda, poco. Entonces, ¿cómo suele pasar, por ejemplo, está escuchando Creep? Radiohead. Está escuchando, por ejemplo, Clock, hace mucho tiempo, Coldplay. Ya de Coldplay escuchas Coldplay, pero ya nada más con el sonido, ¿no? Sí, ya. Empieza la canción, ¿no? Coldplay, sí. Coldplay con Shakira, no, pero yo lo menciono porque luego hay grupos que dicen, pues no, nos dimos a conocer con esta canción, pero ya no la tocamos porque ya la estamos dejando para meter otra canción en el setlist, o porque suele pasar eso, no tampoco de, ya, con esa vez como ya no lo quiero tocar. Sí, nos pasa, ahorita tenemos, no están en EP3 canciones, tenemos ahorita 14, entonces lo que está sucediendo ahorita, que las más nuevas van abarcando, ¿no? Como que es la novedad, entonces las primeras están, no quedan de lado, en los ensayos todas se tocan, pero cuando viene el evento es cuando se elige, pero tratamos de tocar todas. Por ejemplo, tenemos dos eventos, hacemos una lista con lo que se va a tocar en otra y otro en otra, y tratamos de que sea parejo. Y si igual llevas a los dos eventos, te quemas las 14. No, y aparte, no ser repetitivo en tus eventos. Exacto. Porque, digamos, dices, ya vi a Alandra mañana. Es lo mismo que vi hace 2 meses. Uh-huh. Lo mismo, güey. No voy. Entonces, también ya quedas ahí. Yo los conozco. Luego me ha tocado escuchar, por ejemplo, dicen, viene, no sé, a Celestino, va a tocar. Ya los vi 2 veces. Ya los vi 10. Pero están cambiando constantemente los shows, entonces no es de, ya lo vi, pero, por ejemplo, de Lambda me gusta antes que caiga el cielo, y si no tocan esa, no voy, o la tocan, ya me voy, entonces es como que, y no, esperarte para una canción como que no vale la pena. Exacto. Entonces, el chiste de los eventos es quedarte. Por ejemplo, ahorita que nombras la Celestina, una vez tocaron una canción, todo el par de guaraches, yo creo que la conocen todos. Entonces estás esperando la baladita, ¿no? Y de repente al final te sacan un Sky, órale, y te lo cambian. Y vas otra vez y yo estaba esperando un Sky y ya no llega. Entonces te sorprende, ¿no? Sí, sí, cada vez que salen. Y aparte, por ejemplo, esas canciones que ya dicen, la Celestina es parte buena, órale. A mí me tocó ver cuando estaban ahí en el Festival de Cultura de Guadalajara, en el Paso de Liberación, cuando estaban ensayando, estaban haciendo pruebas sonido. La tocaron así como una versión. Fue rápido, fue pruebas sonido, pero fue algo así como tipo, como entre reggae y salsa. Así de, órale. Está muy chido, pero algo raro. Ajá, algo raro, sí, dice, pero, o sea, mira, traen algo nuevo. Pero, y es lo importante también de los grupos, no quieren rutinas, así de, no sé. ¿Qué digo? Está chido si, por ejemplo, dices, pues también ya el performance, ¿no? Que, por ejemplo, dices, voy a ver a Lambda porque el Beto se va a aventar de Bonji, cantando, ¿no? Desnudo. O Víctor, no sé, Víctor va a bajar, va a regalar 3 discos y sube una muchacha y le cantan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya voy porque va a pasar eso y a ver si me toca a mí. Entonces, ya esperando, ¿no? Ajá, entonces ya también son, como ustedes, grupos van ganando más gente. Aguanta, tengo el sonido del ventilador de ahí, ¿no? Y escucho ustedes. Me repites la pregunta. Y bueno, ya para finalizar este, ya para finalizar ahora sí el programa, pues ya nos pasamos un poquito más de tiempo. Presentaciones que tengan próximamente. Tenemos un evento el 26 de noviembre en Plaza San Andrés. Yo creo que muchos la conocen, los que no, es Gigantes y Chamizal. Ahí está un templo, ahí está una plaza, son las fiestas de San Andrés. El sábado 26 toca Día de Rock, va a haber 3 bandas, está el Fuego de San Telmo, están The Brick Liars en su lanzamiento, y estamos nosotros, los Lambda. Esperamos que se ponga a gusto, ya tenemos 2 años, este va a ser el tercero que tocamos ahí. Se pone sabroso, va mucha gente de todas las edades, aire libre, o sea, no sufres de calor, nada, no llueve, esperemos en esas fechas. Entonces se pone a gusto y es entrada libre, porque mucha gente nos dice, güey, que tocan en los bares, que no puede entrar mi carnalita y que le gustan a mi carnalita, como hay que, se hace lo posible, pero no se llega. Entonces San Andrés es la oportunidad perfecta, ¿no? Que se entran todos, entonces puedes llevar a tu hijo, puedes llevar a la carriola y todos en familia. Y hay busquerías, ahí te diviertes a lo loco. Igual, presentaciones no nos han salido antes de noviembre, pero si nos salen, las mandamos, aquí igual las pueden usar. Muy bien. Bueno, América, ¿algo que quieres preguntar? Sigues muy seria en las entrevistas, Erika. Es que estoy rodeada de hombres, me pongo nerviosa, pues. Nada, acostumbrada. No estoy acostumbrada, no es que esté en una escuela de puros hombres casi, ¿no? Se nervia. Le llega el nervio. Ay, es que todos esperando que deje de hablar. Ya me pone nerviosa. Estoy observando. Okay, ¿qué decía? Ya ven. Sí, ya. A lo suyo. No es cierto. No es cierto. Pues cuéntenos. ¿Han tenido alguna historia enfermiza con alguna fan o algo así? No, todavía no. Bueno, a ver, échate una. Ay, Merlón, ¿tienes historia con alguna fan? No es cierto, no hay ninguna. No, es pregunta, güey, tranquilo. Se adelantó solo, ¿eh? Se exaltó. Fui yo. Sí tenía IFE, sí tenía. Sí tenía IFE, sí tenía IFE. No, pues, no, desde, bueno, desde que tengo la banda yo tengo una relación, entonces no, no me ha tocado. Más que pues, chido, tocas bien, etcétera, apoyo, no, relación, no, ni nada por el estilo. ¿A nadie? Ninguno. ¿A nadie? Yo no les ando preguntando, ¿eh? Pero en lo personal, a mí no, no sé, ustedes. No, no, no, tampoco. No, te pegan. Ni a mí iba a decir hasta el ángel, ni yo, güey. Cambiando de tema. Yo con mi esposa, pero bueno, este, parecido. Nada, no, saludos para mi señora esposa. Y bueno, sí, me pegan. También en cabina me pegan, No, porque le pegan, muchachos. Es la primera vez que venimos. Dice, no me disculpen. Ya para la otra ya sí, ¿verdad? La otra ya sabemos. Ah, bueno. ¿Qué les parece si para cerrar este programa nos vamos con una canción de Lambda? Venga. La canción que ha estado aquí en exclusiva en el programa. Esta canción que ojalá y se ponga el día así, porque urge que llueva. Que sea un día gris. Esperemos, nomás que no sea tan triste. Exacto. Nomás que se nuble. A gusto. Sí, esperamos bueno, un día. Bueno, la lluvia también se presta para un día romántico, no necesariamente. Depende de dónde te agarres. Si llueve como ayer, no creo que. La verdad, yo ayer me quedé atascada por la lluvia como una hora. Y no llevaba romance, entonces no nada. A gusto. Sí, entendible. El día de ayer yo iba en el camino y chocamos, entonces tampoco fue nada agradable. Solo fue un día gris. Fue como entre morado y casi ese negro. El moretón, ¿no? Sí. Ah, pero bueno. Vamos con canción y esto fue el programa Politroche del viernes 7 de octubre. La semana que viene vamos a tener un grupo sorpresa, señores. No les podemos decir. Pero estén pendientes porque ellos sí tienen un fuego muy alto. Van a estar aquí la semana que viene. Y también vamos a tener unas chicas aquí de invitadas. Ándale. Se va a armar la machaca. Y se puede venir otra vez. ¿Sí? No, ¿sí? No, ¿ah? Vamos contra todos. Bueno, es fútbol. O sea que es mete gol, de chico. Agradeciendo a los operadores que sin ellos no pudiera hacer este programa tan bonito como suena. Agradecemos al buen Dan, como dijeron en la tarde, al buen Nasty Dan. Nasty Dan. La señorita Erika Mora, que aquí nos alegra la tarde. Aunque se chimea. Gracias, sí, ya me chimea. No, gracias por venir, muchachos. Yo encantada aquí entre hombres, pues, ¿qué puedo decir? Su servidor Ángeles, y los dejamos con esta canción de Lambda que ellos mismos nos van a presentar. La siguiente canción se titula Día Gris, está en el MySpace, pueden pasar también www.myspace.com/lambda.mx o el Facebook www.facebook.com/lambda.mx. A huevo. No se equivocó. Pero viste mis ojos, ¿no? Sí.